bien, señoras y señores, buenas noches. Buenas noches, como la gente dice Gus 2012. Dice Lu también, así que buenas noches para todos. Y comenzamos, básicamente, un domingo más. Ya no tan frío como los últimos dos domingos. La gorda o tres. Frío. Con un poquito más de grados, creo que es 13 grados por ahí, como igual 9 grados. Pero nosotros sabemos que, como este programa se puede escuchar en cualquier momento y desde cualquier parte del mundo, no tiene mucho sentido decir, ¿no?, como la temperatura de acá, porque al mismo tiempo tendríamos que estar diciendo la temperatura de Helsinki, por ejemplo, que son menos, bueno, grados. Ya cada day entonces está buscando en su iPod. ¿Qué estoy buscando? Las diferentes temperaturas del mundo entero. Si no, no tiene sentido decirlo. Hola, madre, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Entonces, señoras y señores, decimos hoy es el programa número 12, ¿qué te parece?, de la cuarta temporada. Palmetas reglamentarias que están lejos en este momento recuperando las paletas. Acá, esa, ¿hay otra más? Sí, hay una. Bien, entonces tres. Esto es todo lo que quedó. Cuenta regresiva para palmetear. Más, dos, ¿eh?, una vez más. 1-0, programa número 12. Hoy, un día bastante especial. ¿Qué pasó, Pulpo? Yo llevo las mías a todos lados. Muy bien, me parece perfecto, porque son las palmetas humanas, famosas palmetas humanas, que alguna vez ganaron el campeonato palmeta humana contra palmeta mecánica. Ganó, sí, la palmeta humana, ¿se acuerda? Pero por, en un por segundo, choreo. 13 o 14 segundos de golpes. De golpes por, ¿cuántos? 13 golpes por segundo. 13 golpes por segundo, una cosa impresionante. Y la mecánica se quedó en 7 golpes por segundo, lo cual hizo ganador a este. Pero ya eran otros tiempos, el Pulpo era más joven. Sí. Don Romero, buenas noches, don Romero, desde Altagracia. Dice, ¿cambiamos el chat? Sí, ahora tenemos un chat, esto ya lo venimos repitiendo, creo que hace dos semanas ya lo cambiamos, sí. Lo cambiamos porque el otro no andaba muy bien. Entonces dijimos, vamos a poner un chat más austero que... genere en el oyente, en el web escucha, vamos a decir, que genere en el web escucha la... Sáqueme el BlackBerry de acá. La capacidad de invención. Entonces, con este... todos los emoticones se hacen a mano. Los manuales. Artesanal. O sea, dos puntitos, paréntesis, alguien que se ríe. Dos puntitos, guión, paréntesis, un narigón que se ríe. Narigón. Dos puntitos, guión, guión, guión, guión. ¡Pip! No le puedo decir qué. No. Y así. Entonces usted inventa todo. Escribe LOL y la gente entiende que LOL es... ¿Qué era LOL? ¿Qué era Pulpo LOL? Laughing... out loud. Ah, sí. Cagándose de risa. Sí, tal cual, algo así. Y así es como... Bueno, Day, acá con las chicas escuchándolos. Sí, es mi amigo Gustavo, que no es tu amigo Gustavo. Ah, le mando un abrazo muy grande a él a mi amiga Natalia y a mi amiguita Uma. Ah, muy bien, ya me acuerdo de San Fernando, la zona de San Fernando. Sí, señor, ¿viste? Correcto. Se escucha en todos lados, qué potencia. Ramón, buenas noches. Y claro, acá don Romero ya hace su primer, ¿cómo se llama? Sí, escatológico. Su primer comentario soez sobre el chat artesanal que tenemos. Cabezona, ¿no? Pero es cabezona, sí, pega cabezona. Pero bien, ¿eh? Bien el 8 es difícil. El 8 es difícil, sí. Bueno, huevitos chiquitos. Y el resto del programa nos vamos a reír de ese tipo de cosas, ¿eh? Chistes así, de muy bajo nivel. Muy, muy, muy, muy básico. Muy bien, tenemos hoy la presencia estelar y exclusiva aquí en el estudio del señor Maxi Pachecoy. Palmetas, entonces, para él. ¿Dónde están mis palmetas? Maxi Pachecoy, un artista directamente nacido en el Chaco y... podríamos decir radicado de alguna manera en los Buenos Aires, con un disco en la mano, toca, músico, va a tocar en vivo acá y todas esas cosas, ¿está bien? Fenómeno. Y aparentemente estaría participando activamente de alguno de los bloques de este programa. No. Sí. Pero no vamos a develar todavía absolutamente nada. No develes. Ya me imagino por dónde viene la mano. Yo ya sé. Es porque llegas tarde a las reuniones de producción. Yo llegué y media. El Pulpo llegó más tarde. Mm. Llegué menos 20 por primera vez en el Latter. Sí, llegó lo más temprano posible. Todos estaban antes que el invitado, lo cual es muy prolijo. Es quiero felicitarlo. Sí, gracias. Gratis, gracias. De casualidad. Mm. Muy bien, aparte de eso, el día viernes fue el Día del Amigo. En relación a esto, hicimos algunos chistes la semana pasada de un libro nuevo. Yo esta semana hice mi tarea y me busqué por ahí, Pulpo querido, un libro que va a dar que hablar el resto de la semana, porque es un libro lleno de aforismos y frases para mi amigo. Pensamientos sobre la amistad y la lealtad. De José Lo mejor de este libro es que es la segunda edición. O sea, alguien ya ha comprado gran cantidad. No, ok, vamos a hacer otra. Voy a regalarte ya en este momento así al voleo. He conocido a los verdaderos amigos en el tiempo y nunca mis favores llegaron entonces a expresar la gratitud que en el tiempo conserva mi corazón. Frase de Tarquino. Así que recuerden, por ejemplo, frases como esa. Nunca conserva firmes amistades quien solo atento va a sus pretensiones. Ruiz de Alarcón. Che, no hay gente que escriba de un poco más simple. ¿No? Así vamos a estar a lo largo del programa arrojando frases y aforismos sobre la amistad. Lo que dicen es como muy, muy básico, pero está como... elevado. No te da la sensación de... Este me parece que es genial porque abarca como la completud absoluta del concepto de la amistad. A ver. No se debe estar sin amigos, tampoco tener muchos. Palmeta. Así tendré. ¡Bravo! ¡Bravo! Maestro, te cambio 71 amigos por media novia, dijo Dolina, que no tiene muchos amigos. No. Dice acá Don Romero, lo tira la frase. Cualquier ocasión es buena al lado de un amigo bueno. López de Vega. Genial. Bueno, a este así vamos a seguir este haciendo. Menos mal que me cambiaste los chistes de Tute por. Te cambié los chistes de la semana pasada. Gráficos. Era difícil de contarlos porque eran gráficos. Entonces yo tiraba el chiste. Y había que ver el dibujito para verlo bien. Pero bueno. Muy bien, estamos aquí reunidos entonces para hacer un programa a las 8:10. Hoy tenemos una gran cantidad de cosas. ¿Qué tal Pulpo hoy? Que siempre lo presento casi a lo último. Vamos a arrancar por ese lado. ¿Cómo está Pulpo? ¿Cómo perfila su rinconcito del buen gusto musical? Bueno, en esta oportunidad a la derecha. Sáquese, de la... No, esto fuera. Es radio. No habla hasta que termine la galletita. No se ¿qué puede tal, creer. Gorda? Buenas noches. Bien. Bienvenida a usted sin comer algo casi milagroso en este lugar. ¿Cómo está? Me agarraste con la cookie in my hand. Bien, o sea, la todavía no está engullendo. Muy no, bien. Estaba hasta hace un ratito y estaré en segundos más. Pero diga, justo usted me avisa, casualidad. Pulpo, levante la mano cuando deje. Ya dejó de comer. Pero se ofendió otra, Pulpo. O sea, si tenías ganas de que hable, me hubieras dejado otra. Muy bien, denle de comer a la ex gorda. Ya te dije. A la ex gorda. Has creado un monstruo, yo te lo dije. Sí, sí, completamente. Se te ha dado vuelta. ¿Por qué? ¿Por qué? Escúcheme. ¿Qué hoy pasó? Hay entrevistas. Hoy vamos a ver, vamos a tener una entrevista y vamos a ver algo nuevo, moderno, no solo por el hecho cinematográfico. En sí. Sino por el tipo de financiación, podríamos decir. Exactamente. Vamos a hablar con una directora de cine que está... en este momento rodando una película. Está rodando, menos mal que agregó lo de una película. Ay. Nicolás, el lenguaje técnico sí, que poco bueno, conoce, no, no lo podés sacar de la zona y corchea, ¿te das cuenta? Muy bien. Que está rodando en este momento y que tiene un modo de financiación para esta película muy particular y que es lo que nos va a contar en ratito nada más. Muy bien, volvemos entonces en un santiamén, así tenemos ya confirmado la cuestión. Pulpo, ¿cómo le va? Bienvenido. Bien, bien. Me quedó una amiga acá. Pregúnteme qué miga. Tengo que esperar. Pregúnteme qué miga. No. Sácame el brazo. Sácame la mano del hombro primero. Es toda tu culpa, ¿sabes? Sabes que no lo conocía, pero creo que lo saqué. Después te lo digo. El rinconcito del buen gusto musical. Por el Pulpo es AM. Es un bajón que se llame así. Loco. ¿Por qué? Es un bajón. No la quiero hacer. Tráigame. La gente ya sabe de qué se trata, así que está bien llamado. Bueno, bien yo llamado. Sé. No, bueno, vamos a seguir la movida de la vez pasada. No alto vuelo lo de la vez pasada. Un buen vuelo, una cosa interesante. Ya les voy a traer un artista más de esta zona del continente. Ajá. Y bueno, vamos a hablar un par de cosas que tengo ganas de hablar. Porque muy bien, perfectamente. Descarga. Ayer acá. Anoche le cuento que después podemos retomar el tema. Fui a ver al trío Pilar Gallo Méndez. Pilar Gallo Méndez, tres delanteros de Mandiyú. No, son el cuatro de Cambaceres. Violinista, pianista y guitarrista de un alto nivel. Gran formación, sí. Alto nivel, compositivo y, este, y estuvo muy bien. Desarrollativo, musical. Estuvo muy bien. La gorda también lo vio. Sí, cuando no estaba comiendo las empanadas. Ay, Dios. De la cocina. Por supuesto, en el año de las Olimpiadas, en el año de los Juegos Olímpicos. En la semana, falta. En la semana, ya estamos. Al llegar con esas aperturas de globos, gente bailando y haciendo formas, visiones desde arriba panorámicas, gente de mucho dinero con puestos ad honorem, como presidentes de asociaciones mundiales, sí, los Juegos Olímpicos Londres 2012, de la mano, obviamente, de nuestro columnista deportivo Damian Morinelli, que vamos a saludar con palmetas. No hace falta, pero no hace falta. ¡Bravo! Dave, vos sos como Bonadeo, pero no. El proceso al revés. Claro, estoy engordando ahora yo. Claro. Bien. Bonadeo, a vos te sacaron el... En la mitad de su carrera empieza a engordar. Me lo sacaron a mí del cinturón gástrico y Bonadeo se loco. Hoy justamente mi amigo Bonadeo me llamó y me dijo que sonó Adele. ¿Sí? Ubica a la señorita Adele. Adele, la gordiña. Sí. Que aparentemente está embarazada, me dijo mi hermana hoy. Te agrego un dato de color. Sonó Adele en los ensayos para la ceremonia de apertura, que se mantienen con bastante recelo. Ajá. Ahí, no se sabe qué es lo que parece está que va a haber sorpresotas. Y aparentemente sonó ese tema y andás a ver si no canta la gorda. Y el show se termina hasta que no canta la gorda. Aparte de ya estar confirmado Paul McCartney. Sir Paul McCartney. Sir Paul McCartney. Claro. Está... Y Elton John. Y yo leí hoy que las Spice Girls van a cerrar la ceremonia. No. Yo no puedo creer. Coldplay va a abrir la ceremonia de los Paralímpicos, que son después de los Olímpicos. Ah, claro, llevan a Coldplay. Sí. Está bien. Para que entiendan. Sí. Y no sé, eso es todo lo que tengo de entretelones. El resto te lo cuento después. Vamos a tener hoy para agendar todo lo que es la participación olímpica argentina. Ajá. Día por día, con horarios. Ah, hermoso. La gente, lápiz. Lápiz en y papel. Mano, papel anotando los días que va a participar y el horario, por supuesto. Y traje también, cada uno de los argentinos. Claro. Y traje también un par de estrellas, ¿sí? Algunas estrellas del olimpismo mundial. Ajá. Para que presten atención y digan, este es el que dijo el chabón. Claro. Que por la radio. Esto, sí. A mí, ¿sabe que ya algunos me cruzaron así en la vida cotidiana y me dijeron, yo el lunes estaba escuchando la radio y repitieron todo lo que dijo Day? ¿Te das cuenta? Eso es tener primicias. Y bueno, pero eso es tener primicias. Todavía no nos descubrieron. Y hablando de primicias, vamos a tener de primera mano la información deportiva del Comité Olímpico, porque usted sabe que yo tengo los contactos. Sí, ¿Pensás esta cuestión? Este es el primer programa de la semana. Es correcto. Es el primer programa de la semana. Correcto. Totalmente. En realidad, el primer programa de la semana es el, por ejemplo, a las 0 horas de ayer anoche, sábado. Claro, bueno, pero programa en serio estoy hablando. Ah, ¿no? Claro, un programa en de serio. De verdad, un programa. O sea, todo lo que viene antes es un bajón. Uno escucha la M el domingo y dice, la puta madre. Bien. Entre otras cosas también. Sí, se quema. Este es el primero que ya tiene olor a semana. Eso quiere decir el pulpo. Claro, ya es como... ¿No? Actitud semanal. Muy bien, 8:16, entonces, antes de convertir esto en un cementerio radiofónico, vamos a ir a una separación. Y entrar derecho, viejo, a lo que serán los videos de Damian Morinelli y las explicaciones de ese coso. También recuerden que ya estamos llegando en minutos a escuchar en vivo acá a Maxi Pachicoy tocando de sus temas un Plumhead. Un Plumhead. Con su guitarra, efectivamente, acá para que todo el mundo le escuche. Así que adelante, Pulpo, maneje. ¿Y doctor? ¿Qué tiene? Bueno, mira, padece de una inusitada enfermedad que le llena de grasa el cerebro y se lo oprime y no puede pensar. ¿Y qué podemos hacer? Yo recomiendo Deportes. Deportes, el ejercicio mental que puede salvarte la vida. Gorda, estamos al aire. Sí, cómo no, me estaba peinando. Muy bien, Damian Morinelli, entonces... ¿Yo para qué hablo? ¿Para qué hablo? Año de los Juegos Olímpicos, antes de que el pulpo levante temperatura. Bien, ¿de qué se trata el día de hoy? ¿De qué se trata? Arrancamos por la noticia más importante del día. Ajá. Sí. Que no tiene que ver con los Juegos Olímpicos, pero también podría tener que ver porque Mónaco es 10 del mundo. Ajá. Sí, desde 2009 que no teníamos de dos. La gorda quería decirla a ella, la noticia. Sí, sí. Pero y usted no, no la quería decir. Se vos la quemó. Vos me la dijiste para. Vos me dijiste que la pero diga olvidé, y me la. Me olvidé, me enrosqué. Empecé a pensar en todo lo que tenía en el cerebro, gorda. Vos tenés que entender. Decilo vos. Se lo voy a. No, estas son cosas que yo le voy a contar a mi abuela para que sepa la verdad. La clase de hombre. Aclarar de la verdad a tu abuela de una vez por todas, que sepa la verdad. No, bueno, es 10 del mundo, Mónaco, con la victoria. Hoy le ganó a Tommy Haas la final del torneo de Hamburgo, una ATP 500, o sea, bastante puntos. Logró entrar en el top 10 y desde el 2009 que Argentina no tenía dos jugadores en el top 10. Ajá. En ese momento era Del Potro 7 y Nalbandián número 9. Ajá. Así que es una buena noticia para el tenis argentino. Ahora va a tener que cambiar el chip porque terminó de jugar hoy y ya la semana que viene arrancan los Olímpicos, que todos sabemos que se juega en césped. Ajá. Sí. Los Juegos Olímpicos. Olimpiadas, sí. Las no, Olimpiadas es lo que está entre los Juegos Olímpicos. Okay. Son las 8 y 20, Day. Perfecto, gracias por avisarme. La gorda ya, viste que reconoció la diferencia porque se corrigió sí. automáticamente. Sí. Eso es lo que aprende en esta radio. Bien. Entre otras cosas. Alguien aprende algo. Alguien ver? Aprende algo. La cosa es que va a tener que cambiar el chip, decía, porque juega en césped. A partir de la semana que viene arrancan el tenis y es una superficie muy, muy diferente a lo que es el polvo de ladrillo. Son unos maricones. El tenis es para el pasto es para los caballos, decía. Decía Vila, sí, Vilas. Dijo en un momento. Hablando de tenis, no solo hay caballos ahí, sino que hay Federers, Djokovic y Murray también, que hay que ganarle. ¿Usted qué quiere decir? ¿Que son potros? Sí, no sé si potros, pero son, suave, son bien, tremendos, sí, bastante suave. Son tremendos animales para jugar al tenis. Recordemos que esta semana se bajó el abanderado olímpico español. Sí. Do you remember? Sí. Ah, quiere que open the window. Sigamos. Sí, a Rafael Nadal está complicado de las rodillas, es una lesión que viene trayendo hace rato. Cuando digo rato, digo años, porque es un pibe que le cuesta mucho, especialmente en la segunda parte de la temporada, cuando empiezan a jugar torneos indoors sí. y dentro de lo que sería carpeta, ¿no? O cemento. Eso le produce un desgaste importante en las rodillas. Ajá. Es una complicación que tiene en su carrera y la viene teniendo hace varios tiempo, varios años, y la va a seguir teniendo si no se opera. Pero claro, él está en el fragor de la batalla. Operarse esa lesión son entre que vuelve a jugar a pleno 6 meses. Ajá. Y bueno, decidió parar y perderse los juegos. Él es el campeón olímpico reinante, o sea que vamos a tener un campeón olímpico ausente. De estreno. Sí, así que Federer calculo que habrá dicho, bueno, esta es la mía. Esta claro. es la mía. Se relame. Es lo que le falta, me parece, a Federer. Le falta eso y aparte, digamos que Nadal siempre fue, o este último tiempo fue siempre la bestia negra de Roger. Ajá. El que más triunfos le sacó. Así que bueno, para él es una buena noticia. Acá el amigo Gus 2012 dice que Nadal es un pecho frío. Así determina en una sola frase el tipo de juego del español. Acá Nadal genera, es como Riquelme. Ajá. Genera odios y amores por igual. Hay gente que lo adora y hay gente que no se lo banca. Por ahí genera más simpatía Federer, especialmente por lo que representa como persona dentro de la cancha, digamos, cómo se maneja él, siempre, no transpira una gota. No se toca tanto el calzoncillo. No se toca, claro. A mí lo que me molesta es que se ande alisando constantemente la escarapela. Sí, o hurgando entre los libros, sí, también decían. Hurga entre los libros, no es una actitud que nosotros. Encima la cámara lo toma de atrás constantemente. Claro, no, y no bueno, hay manera. Y bueno, pero es que tratan de ver, en algún momento se le va a ver la tanga. Ajá. Esa tanga que se. Que, digamos, que es comida. Por... ¡No! ¡La mía! Se alimenta. Claro, se alimenta del trapo. La sí. Bueno, la cosa es que finísimo su comentario. Sí, se bajó de los Juegos Olímpicos Nadal, una pena, porque hubiese sido obviamente, cuanto más atletas y de los mejores haya, siempre es mejor para cualquier competencia. Para usted. para los que nos gusta el deporte. Sí, a mí me gustan los accidentes en los Juegos Olímpicos, la verdad. Es lo que más veo, el resumen de accidentes de los Juegos Olímpicos. Bueno, como el que te traje la otra vez de levantamiento de pesas. Oh. ¡Ah! Y ese accidente fue durísimo. Tremendo. El hombre que levantó 200 kilos y se le quebraron los dos brazos directamente, fractura expuesta. Tremendo dolor. No tremendo dolor. Fue ese video. Pero traje hoy, para hoy tenemos dos videitos. Uno que es el spot oficial de Londres 2012, donde aparecen, entre otros, David Beckham, Amir Khan, que es un boxeador, un campeón, ex campeón mundial. Está también Jeremy Irons, lo ubica usted. Sí. Joseph Fiennes, lo ubica usted, gorda. El de Jeremy Irons, lo ubico perfectamente. Bueno, porque es actor. Y Joseph Fiennes es el de el que hizo, ¿cómo se llama esta película? Shakespeare in Love. Sí. Bueno, qué linda película, me emocioné. Me emocionó. Bueno, ese es el muchacho en cuestión. Hay varios más, varios actores más. Es un spot de 4 minutos y pico. Lo traje como para que lo vean, que es el oficial, y chau, no sirve para nada. Bien. El otro video. ¿Está el amigo de Sherlock Holmes? Quiero... No lo vi, pero ese no es, creo que no es inglés. Están buscando gente. ¿Sí es inglés? No. Robert Downey Jr. es americano. No, el otro. Ah, Jude Law. No lo vi. No, me parece que no está, Salvo que haya pasado demasiado rápido. Tu video, flaco. Bueno, la cosa es que traigo un video de él en Tarlipes. Tengo The Official London 2012 Olympics Film. Ese es el spot official. Bien, escúcheme, necesitamos interactividad. Deme el link con todo lo que es el schedule de los argentinos jugando para que la gente ya lo ponga en el favorito de sus buscadores. Ya te lo mando. Y así sepa entonces qué día, qué hora está, por ejemplo, remo. ¿Eh? Bueno, ahora qué día, qué hora está tiro la bala. ¿Qué día está lanzamiento de jabalina? ¿Qué día está? ¿En qué otra cosa participamos? En varias cosas más, en fútbol, en básquet, en hockey, hockey femenino y masculino, por supuesto, en beach volley, por ejemplo, que es uno de los primeros que van a arrancar. Ya que te lo estoy reenviando, es uno de los primeros que van a arrancar las chicas de beach volley. Puta volley. ¿Cómo dijiste? Puta volley. Son una de las primeras que arrancan. El remo también. Están, obviamente, la generación dorada. No está el fútbol, como habíamos comentado la otra vez, porque desperdiciamos esa chance de defender la medalla de oro. Hubiese sido... ¿Por qué? Porque el señor Perazo, que era en ese momento el técnico del Sub-20, y que preparaba también el Sub-23, que es la categoría que compite en los Olímpicos, dijo que para él era más importante clasificar al Mundial Sub-20 que a los Juegos Olímpicos. Por ende... tiró un poco a la marchanta ahí y quedó afuera Argentina y no puede defender su medalla que logró en 2008 y en 2004. Recordemos que es bicampeón olímpico del mundo. Bueno, deme el link, así la gente en el chat puede ya te ingresar. Te lo envía tu mail, porque es un poco largo. Difícil. ¿Es un poco largo? Sí, es un poco largo. O sea que tengo que copiar y pegar. Exactamente, básicamente. Por eso te lo mandé. Mientras, en de tanto, te voy diciendo que traje algunos de los atletas más importantes para que puedan, ustedes, a medida que sigan las transmisiones, ir viendo cuál es el favorito de ustedes. Y está la página de apuestas de los Juegos Olímpicos oficial. La gorda prendió la radio. Sí. Pero entonces, fíjate que poco delay. Bueno, está el sitio de apuestas donde ustedes pueden ver. Yo le estoy tirando fijas. Fíjense qué van a hacer. Ah, muy bien. ¿Y usted levanta así? Yo levanto el domingo, por ejemplo, en la puerta de la radio. Pueden venir acá a hacer las apuestas. Usted levanta. Cuando yo me voy a hacer mate a la cocina, es porque estoy haciendo. Ah, y está manejando quiniel. Todo el tema. Muy bien. Arrancamos por el atletismo. Sí. Tenemos a Bolt, obviamente, que ya a Bolt es ultra conocido en nuestro programa, Usain Bolt. Que va a tener una dura competencia porque hay un muchacho jamaiquino también que se llama Johan Blake. Ajá. Que viene, iba a decir una barbaridad, que viene embambinándolo duro y parejo en las últimas competencias en las que se enfrentaron. Sí. Es un pibe de 22 años, también jamaiquino, como dije antes. Ajá. Que aparentemente viene como para destronarlo. Vamos a ver qué pasa con Bolt, que se bajó una de las últimas competencias de la Diamond League la semana pasada. Así que veremos, en Barcelona creo que fue esa competencia, veremos que cómo llega. Dicen que está teniendo algunos problemitas en la rodilla. Creo que va a estar de lo más interesante de todos los juegos, porque está también Asafa Powell, que es el otro jamaiquino. Obviamente la aposta 4% la va a ganar Jamaica caminando, prácticamente. Justin Gatlin y Tyson Gay, que son los americanos, sí. Justin Gatlin y Tyson Gay, decía, son los americanos que más fuerza le hacen al equipo jamaiquino. Y bueno, tratarán de colarse en relación ahí. A los jamaiquinos, me inspira un poema sobre la amistad. Mirá. Pensé que era sobre qué amigos Jamaica. Tan agradables son los animales. Jamás preguntan, jamás critican. Dice George Eliot. Ah, mira. Bien. Se ve no que pueden hablar, básicamente. Los amigos, no se lleva muy bien. Los amigos son una ficción basada en una momentánea experiencia. Dice Emerson. Cara de pocos amigos ese refrán, ¿eh? Sí. No, bien. Cada uno muestra lo que es en los amigos que tiene. Dice Gracián. Gracián, el que jugaba en Boca. Leandro Gracián. Sí, Leandro Gracián. Buenas noches, dice Ilbeto. Buenas noches, Ilbeto. Estamos en el momento de deportes y estamos leyendo también aforismos y frases, pensamientos acerca de la amistad por el pasado Día del Amigo, en donde Dave y yo fuimos... ¿Lo vas a decir? Grandes campeones de ping-pong. No, enormes. Enormes campeones de ping-pong. Invictos. Sí, pusimos una tabla así grande y empezamos a pasar. ¿Perdimos un solo partido, puede ser? Un solo partido perdimos al principio cuando estábamos entrando en calor, quiero decir. Después fue, aparte los dos zurdos, ¿no? Con lo que eso significa. No, la gente temblaba. Dejé ya el link. ¿Fueron a San Bernardo Paul o a dónde fueron? No, no, fuimos a la casa de uno que tiene... Que tiene mesa. Sí, hasta altas horas. Ya está el link en el chat, lo pueden ver para ver... Buenas noches, oyente 13, van llegando. Hay una gran cantidad hoy de oyentes, bien, buenas noches, espero que anden todos divertidos. Decía que está el link para ver el schedule de todos los argentinos en los Juegos Olímpicos día a hora, se lo van anotando. Ahí lo tiene, el que quiere seguir a alguno, tiene por día y por horario, así que lo pueden ir viendo. Muy bien. Decía, bueno, por aparte de lo que es velocidad, tenemos los 110 metros con vallas, donde el favorito es Dairon Robles, que es el campeón olímpico reinante, el cubano. El cubano. ¿Disidente o no? ¿Dónde mora? No sé. No, la verdad que no sé. Eso es lo primero que tiene que averiguar de mi memoria. ¿Pero por qué? La inclinación política Fidel, de cada atleta. Carajo. La inclinación política del atleta es fundamental para ver por quién hinchamos. Déjalo vivir. Lo va a tener complicada. Gusano, dice esto. Lo va a tener complicada contra un chino que se llama Liu Jiang. Sí. Que también es uno de los especialistas en esa competencia. Uh-huh. Pero bueno, va a estar bueno para ver esos dos muchachos, a ver cómo saltan las vallas y no se matan en el intento. Ajá. Por el lado de la natación tenemos obviamente al tiburón, a Michael Phelps. Ah, pensé que me iba a decir. El fumador de faso, Michael Phelps. Que también la va a tener complicada porque viene perdiendo las últimas competencias contra Ryan Lochte. Ryan Lochte es compañero de él, del equipo olímpico americano, pero es uno de los que le viene pisando los talones. Va a estar bueno ese mano a mano. ¿Vale pisar talones en la carrera, por ejemplo? Vale, porque estás abajo del agua y no se dan cuenta. Ah. Otro de los que va también a dar que hablar es César Cielo, que es el brasilero, que obtuvo medalla en 2008 en 100 metros, en 100 y 50 metros creo también. Sí, pileta al aire libre, obviamente, ¿no? Por supuesto, siempre, si llueve no pasa nada. Y James Magnussen es otro de los favoritos para esta competencia. Por el lado de las mujeres, la favorita es Francesca Holso, que es inglesa. Vamos reteniendo los nombres para saber más o menos quiénes son los favoritos. Anótenlo. ¿Sí? Porque anda así... Después sabemos más que buena idea. Se hacen unos mangos, yo no te voy a pedir el 10%, si apostás, pero por lo menos decime, gracias, loco. Esas son las fijas. Cambié la chata. 5 pesos a... Claro. ¿Cómo se llama esta chiquita? En dólares, si es posible. Se va a complicar un poco conseguirlos, pero por ahí tenés que apostar. Bueno, no importa. Francesca Holsol se llama. 22 años, integrante de la delegación de Gran Bretaña, no de Inglaterra. Recordemos que no participa Inglaterra en los Juegos Olímpicos, sino que participa Gran Bretaña. Gales, Irlanda, cuando Escocia, le conviene. Por supuesto. Sí. Por supuesto. Gales, Escocia, Irlanda e Inglaterra. Las rivales son Laure Manadou, que es una francesa que nada muy muy bien, y Britta Steffen, que es una alemana que aparentemente es candidata porque viene de conseguir el mejor récord en el año, en lo que es 100 metros en natación femenina. Tenis, ya lo nombramos, Federer, Djokovic, todos los muchachos. Esperemos que alguno de los argentinos, aunque no sea su mejor superficie, pueda rasquetear, aunque sea un bronce. ¿Delpo? Pregunta oyente 13. Delpo la va a tener complicada. Viene entrenando mucho y viene jugando poco. Este último tramo, desde Wimbledon, no jugó más. Ajá, Wimbledon. Así que viene, supuestamente debería venir descansado. Tenía un problemita en la rodilla. Wimbledon jugó con un apósito. Siempre con un problemita. Siempre un problemita, sí. Jugó con un apósito en su rodilla. Vamos a ver cómo está recuperado de eso. En principio, Del Potro es un jugador... Es top 10, ¿sí? Demuestra que está para pelear en esos lugares. Le falta un salto más, que es el que había tenido antes. Le falta el famoso salto del potro. ¿Qué hago? ¿Quieres un aforismo de la amistad en este momento? No, te agradezco. Bueno. Y bueno, y Mónaco, ¿por qué no? Viene bien embalado. Desde que dejó a Zaira Nara, como dijimos en este programa. Le va mejor. Le va mejor. En lo que es las pruebas de fondo, sí, en el atletismo de 5.000 y 100.000 metros, el capo de todos es Kenesisa Bekele. ¿A Bekele? No, Bekele esta vez. No, a Bekele. Es etíope. Sí. Sí, es un corredor de larga distancia que consiguió récord mundial y récord olímpico. ¿Hace Mar del Plata, Buenos Aires, por al ejemplo? Toque, al toque. En 5.000 y en 10.000 metros, en campeón olímpico en ambos eventos, reinante. Por el lado de la garrocha, sí. Aunque te gusta la garrocha, sí. Tenemos a Isin Bayeva, que el otro día la vi en vivo fallar su intento. Ah, la rusa. Sí, ella, vos viste que, yo te voy a explicar una cosita. Sí. Que uno puede elegir la altura con la que salta y puede, por ejemplo, las más chotitas. ¿La altura propia o la altura de la valla? No, de la valla. Bien. Las más chotitas. ¿Quién tiene la garrocha más larga? Pregunta Hilberto. Las garrochas son todas iguales, reglamentariamente hablando. Bien. Sí, puede variar la marca, pero no las. Dicen que Bekele, dice oyente 13, parece que tiene la garrocha más larga. Sí. Puede ser, no se la vi. La vi fallar a Isin Bayeva el jueves o el viernes, creo que fue, en la Diamond League de Mónaco. El último evento, así de los más importantes del atletismo, saludamos al tren que se va. Sí. El último evento importante del atletismo, ella quiso saltar 5 metros 20 y quedó totalmente eliminada al no poder hacerlo en 3 intentos. Sí. Había pasado todas las alturas anteriores con las que las demás competían, porque ella dijo, no, yo estas alturas las paso de taquito. Ajá. Mira. De taquito. Entonces dijo, bueno, yo paso, y no pudo hacer su marca. Esa marca lo hubiese seguramente asegurado el podio en la Diamond League. Veremos cómo viene. Viene un año flojo, no viene en su tope. Pero bueno, los grandes campeones. Una vez un técnico. Recuerda de mi amor. Sí, un técnico de Houston Rockets, el Houston Rockets campeón de Hakeem Olajuwon, por ejemplo. Estoy hablando de baloncesto del 95. Lo escucho, la verdad que para mí es otro idioma. Bueno, baloncesto del 95, ¿no? NBA. Decía, nunca subestimes el corazón de un campeón. Ah, pero qué profeta, ¿no? Un profeta. Pará, eso me lleva directamente a otro aforismo, porque la verdad que con esas frases perdimos consejos, pero en realidad lo que... Pedimos consejos, perdón. Pero en realidad lo que decíamos es que nos den aprobación. Dice Colton... Ya. C.C. Colton, sí. Que pobrecito, nadie le daba bola. A un pobre hombre se le pueden indicar sus vicios, a un señor, ni aunque camine al infierno. No entiendo qué tiene que ver con la amistad. La pensamos y... Pregunta, ¿de qué material es la garrocha? Pregunta Ramón. ¿De qué material es la garrocha? No sé. Fibra de nylon. De, sí, algo de eso. Muy bien. Tiene que ser algo elástico. De carne, si se inventó. Sin hueso para que se doble. Claro, más. Claro, el hueso se parte. Pregúntale, sí. A Bekele. Sí. Bueno, Para, me falta que. Dice madre que está censurando, sí, el chat. Sí, tiene razón. Autorregula este chat. Sí, tiene razón, porque podés bañar vos. Sí, ahí. Puedo bañar. Ojo con lo que pone. Con un solo clic puedo dejar afuera un oyente. Eso es impresionante, el poder. El poder. ¿Conoces a Dong Dong? Me suena. Es un gimnasta, sí. Acróbata chino, sí. Pues acróbata de circo. Casi la gorda. Prácticamente. Sí. Que compitió en los Olímpicos de 2008, ¿no? En donde ganó bronce, pero aparentemente viene haciendo estragos todo este año. Viene en un gran nivel. Anótenselo, Dong Dong, se escribe. Muy bien. Anótenselo al muchacho. Tiene como rivales, por supuesto, a la delegación de Estados Unidos en todo lo que es gimnasia. Artística, y a la delegación de Japón. Los japoneses son firmes también candidatos en eso. Sí. Eso por el lado de los más importantes. Obviamente en fútbol tenemos los tres más importantes, los más fuertes, que son España, Brasil y Gran Bretaña. Tienen los mejores planteles, especialmente por el lado de Brasil, que viene de ganarle justamente a Gran Bretaña 2-0 con un gol de Neymar de penal en la semana. Veremos qué pasa por el lado del fútbol. Por el lado del hockey, siempre la rama femenina es Holanda, una de las favoritas. Esperemos que las Leonas puedan también ahí rascar una medalla. No están en un nivel como para pelearle la de oro a Holanda, pero de todas formas las Leonas han demostrado y con creces que en los momentos de adversidad Tienen su garra. Por supuesto. Es un corazón fuerte de campeona. Y no sé si me queda algún otro deporte así de los que te quería comentar, creo que no. Eso sí. Es por el lado de lo que pueden ver en cuanto a los personajes de este juego, de estos juegos, que arrancan el viernes a las 8 de la mañana, arranca la ceremonia de apertura. ¿Nos quedamos afuera del aire, no? No. Ah, a las 8 de la mañana la ceremonia de apertura, así que los que no trabajen la van a poder ver. Muy bien. Yo voy a ver un ratito y me voy a tener que ir, pero pueden agendárselo y agendarse, como ya dijo antes Nico, en el link que les posteamos. Ajá. Todo lo que es la participación argentina. En el primer día creo que estaba beach volley, había algo de remo. Ahí lo posteo nuevamente. El segundo día, me parece que el segundo día era que estaba Paula Pareto, ¿sí? Defensora de medalla de Beijing en judo. Vamos a ver qué tal le va esta vez a Paulita, a la peticita. Sí. Mide como este termo aproximadamente. Sí. O sea, es muy, muy pequeña. Eso por el lado de los argentinos. Así que, nada, disfruten de los juegos, viejo. Muy Esto bien. Es una vez cada 4 años. Es una vez cada 4 años, hay que prenderse. ¿Beach volley es un deporte olímpico? Pregunta, sí. Es deporte olímpico y tenemos nuestras representantes femeninas, ¿sí? Sí. Así. ¿Para cuándo el rugby como deporte olímpico? El rugby como deporte olímpico se está analizando junto con el golf y otros deportes más. Según dicen, hay negociaciones avanzadas para que sea un 7 en lugar de un rugby de 15. Usted, gorda, que sabe muchísimo de rugby. Sí, obvio. Porque los tiempos de recuperación no dan. Todos sabemos, los Juegos Olímpicos duran menos de 20 días, no llegan a 3 semanas. Ajá. Así que no dan mucho los tiempos de recuperación. El rugby, evidentemente, es bastante blandengue y necesita recuperarse. Bien. Si meten el rugby, que metan la pulseada también, dice Arévalo de juez. Ilvesto. Arévalo de juez. Arévalo de juez olímpico. O la cagada trompadas, entre comillas. También. Bueno, eso sería bueno. MMA sería bueno poner ahí. MMA es de vale todo, algo así. Algo parecido. Dentro de una jaula. No es exactamente eso porque tiene reglas, o sea que no es un vale todo. Sí. Pero sí, sería buenísimo porque es un gran deporte, bueno, para mirar. Ultimate Fighting, ese tipo de cosas. Exactamente, UFC. Escúcheme, muy completo entonces todos los favoritos los para ganar, no para ser campeones. Vamos a tratar de conectarlos después. Vamos a poner. Hay que ponerlo después, porque se ha caído la conexión con Livestream. ¿En serio? Que nos pasa. Uy, el video de la gorda. Y ahora lo vamos a recuperar. Muy bien, son las 8:40, 20 minutos. Entonces, todavía nos queda la presentación en vivo de Maxi Pacheco y acá cebando mate, el rinconcito del buen gusto, del pulpo, el momento de cine con la gorda, entrevista con la directora. Muy buen. Esto hay que escucharla, esta entrevista, porque hay una muy buena idea para hacerse de los fondos para poder filmar, por ejemplo. Esto a Ilveto le podrá interesar bastante. Es una nueva modalidad, es como ir directamente al público y que el público, con el interés del avance, proporcione un dinero a fin de que se genere, se haga esa película. Como hizo Radiohead en su momento, que sacó su disco y puso en internet el link para que se lo bajen. Pero esto es al revés, esto es... ¿Alberre? No podemos decirlo. Esto lo vamos a decir con la entrevista con la... Muchos actrices conocí, actores y actrices conocidos. Ah, mirá qué bien. Sí, gran nivel. Bien, Pulpo, por favor, entonces vamos a hacer una separación y vender los espacios como corresponde en este programa y llenarnos de oro con estas exquisitas publicidades. Ahí vamos. No, si últimamente estoy medio deprimido, ¿viste? No puedo dormir, me aburro fácil. ¿Pero qué pasó? ¿Qué anda pasando? No sé, hasta la fiesta estuvo todo bien, ¿viste? No sé qué pasó, pero vino Navidad y yo no sabía qué hacer. No sabía que eras de los que se deprimían con las fiestas. A mí me gusta, ¿no? Te digo. No, pero a mí me encanta la fiesta, yo la paso re bien. Como Vitel Toné, como los turrones, los manises. ¿Y entonces? ¿Qué pasa? ¿Qué te falta en la vida? Pero te digo que no sé qué me pasa, qué me falta. No sé... Como que vivo siempre enclaustrado en mi casa mirando la tele. Ah, los problemas de la vida rutinaria, la vida aburrida. Eso es lo que me pasa. Estoy aburrido, es una cagada, ¿viste? Y decime, ¿qué haces los domingos a las 8? Egocéntrico. Todos los domingos, 20 horas. Esto del efecto, buenísimo. Hola, ¿qué tal? Yo te hablo así, susurrando, para venderte algo. Porque ahora está de moda vender cosas con un locutor hablándote como si estuvieras en misa y alguien se te acercara para confesarte que en la fila de atrás se cagaron. En el medio va un chiste y después viene la marca. Bertolito, la mozzarella que compra Pablito. No sé por qué, pero los publicistas creen que así te vas a acordar. Bertolito, la mozzarella que compra Pablito. Y después, siempre, siempre, viene el aviso legal. Mozzarella a base de leche de cangrejo fabricada en la República de Paraguay. Todos los efectos adversos de consumo lo pueden denunciar a Senasa, que son los que aceptaron la coima. Ya estás listo. Ahora podés mandar tu propia publicidad a Egocéntrico. Egocéntrico, una radio por internet. Deep in the Entonces, seguimos acá, un momento de reflexión. Antes de continuar, tenemos que hacer una reflexión acerca de la amistad. Y dice, es cosa agradable un momento de locura. Por ejemplo, dice Horacio de Bernal. Sí, la burla es el relámpago de la calumnia. Proverbio chino. Bueno, ese, ¿eh? Es un proverbio chino para tener en cuenta. ¿Qué dice el señor Thomas Browne? ¿Qué dice? Dice, sé caritativo antes que la riqueza te haga codicioso. Gran pensamiento, ¿eh? Gracias. Gran pensamiento. En la caridad no hay excesos, dice Francis Bacon, ¿eh? Bacon. Yo entendí menos del 80% de las frases, pero están buenas. Están buenas. Sí, sí, sí, sí. En Maxi Pacheco y el que habla. Al respecto de la solidaridad, dice sí. Galeano. ¿Galeano? Dice. Sí. ¿No? La mano. Sí, la amistad es el faso de la vida, dice Ramona, que siempre es lleva el terreno vida, facial. Está muy bien, Juan. Sí. No, dice Galeano como que... No me acuerdo la frase, o sea, como que... No, acá estamos citando perfecta, ¿no? Frases. ¿Viste? No es un logaritmo, iba a decir. Sí, sí. No, la cosa un aforismo, es que sí. No es un aforismo, porque sí. El tipo habla como que la caridad es vertical, pero la solidaridad es horizontal. Muy bien, perfecto, entiendo, corresponde. Sí, se entiende. Tengo que explicarlo. Sí. Está muy bien, está muy bien. La caridad. La serie. ¿Qué va a hacer, gorda? Usted copó el... Es humillante porque se ejerce verticalmente y desde arriba. La solidaridad es horizontal e implica respeto mutuo. Respeto. Ahí explica la gorda, entonces, el aforismo logaritmo. De Galeano. El logaritmo de Galeano. Es así. ¿Es vertical porque la moneda cae? Pregunta Ramón. Bien. Bien ahí la caridad verticalista. Hay tres clases de ingratos. Los que callan el favor, los que lo cobran y los que lo vengan. A ver. ¿Cómo se venga un favor? Vengan a ver. Vengan a ver. Muy bien. Excelente. Entonces esto es un momento así como muy... Hasta que... No, y nos cortaron otra vez. Acaba de frenar la camioneta. Es de los frenos de la camioneta que andan un poco oxidados. ¿Cómo le va, Gaucho? ¿Cómo dice que le va? ¿Cómo qué hace el Gaucho adolescente? Una cosa que no puede parar entonces. No se tiente, hombre. Sí. Buenas noches, ¿cómo le va, don Braulio? Bien, todo bien por acá. Así, todo bien, dice por acá. El entrecortado hablador entonces. Sí. ¿Ha venido un gaucho nuevo o un gaucho amigo? ¿Cómo le va, Gaucho? Pero muy bien, usted. Ah, que tiene el acento fácil para él, ¿eh? Ahí está la cosa. ¿Cómo estuvo la cosa? ¿Bien? Pero muy bien, muy ¿en bien. Qué vino, hombre? Yo venía en el guayno, patrón. Vino en el guayno, patrón. Muy bien. Le agradecemos entonces la presencia. Tenemos un invitado aquí en la radio gauchita. ¿Y cómo le va la adolescente? Usted dejé de reírse a ver que estuvo entonces comiendo pasto de... ¿Estuvo comiendo pasto? ¿De engorde? ¡Ay! Así, no se lo puede hablar. Así estuvo hablando. Estuvo, oigo, ojo con el pasto de engorde que puede tener la fiebre reumatoidea. ¿Cómo se llama la fiebre esa que tienen los roedores? La amarilla. No, no, es, o sea, de, no me da, los... el hantavirus. El hantavirus, sí, ese virus difícil. Y bueno, ya que estamos acá, le mandamos todo un saludo a la gente de a la Aurelia, a lo de la esquina de Lombú, ahí mismamente en el Lombú, en el parámetro 35, kilómetro 27 de la ruta nacional, ¿eh? Así que, como estaba diciendo, nos mandaron unos cuentos. Nos mandaron unos cuentos. Bien. Los cuentos que nos mandaron, dice, mi amor, hoy día estamos de aniversario de matrimonio. ¿Por qué no matamos un pollo? Le dice. Y el marido le responde, ¿qué culpa tiene el pollo? ¿Por qué no matamos a tu hermano que fue el que nos presentó? Oiga, acá tenemos al gauchito entonces. El gaucho invitado, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Está preparado usted para contar un cuento? Estoy preparado como siempre, patrón. ¿Cuántas leguas estuvo recorriendo ahí? Sí, vengo desde lejos, patrón, de lejos. Lejos mismo, incontable las leguas. Incontable. Estamos de fondo de la legua, viene San Isidro. Sí, nomás. ¿Sí? Escúcheme, tiene un chiste, tiene un cuento entonces. Tengo un chiste, le voy a contar. Cuente un cuento, a ver. Dice, papá, ¿los marcianos son amigos o enemigos? ¿Por qué? Le pregunta el papá. Y porque vino una nave y se llevó a la abuela. Entonces son amigos, le dijo. Escúcheme, súbame un poco ahí, que quiero escuchar, chamamé. Arriba entonces. Muy bien. Terminó, chamamé. No, acá tenemos un cuento más entonces, don Braulio, cuéntese un cuento. Acá dice, uno cortito tengo. A ver. ¿Cómo está mi corazón? Le dice uno al otro, ¿no? Podría estar mejor, pero no se desanime. Durará tanto como usted. ¿No me entendiste? Bueno, repítame entonces que no lo acabo de entender. Uno le dice al otro. Sí. Sí. ¿Cómo está mi corazón? Y el otro le dice, podría estar mejor, pero no se desanime, durará tanto como usted. Porque se va a morir con el corazón. Acá nos dicen que era el médico. No, levante entonces un poco el nivel del chiste, hombre. Esto yo no lo imprimí. Cuénteme otro, ¿eh? ¿A quién lo imprimió esto? ¿A quién lo buscó? A ver, esperá, uno que no hayan contado ya. Ya te levante el acento, hombre. El acento no sale. Que no parezca porteño, ¿eh? A ver. Porteño culo pequeño. ¿Dónde está? Este. Dice así. A ver, señorita, desnúdese por completo, le dice el médico a la paciente. ¡Uno verde! Pero si su colega me revisó hace 5 minutos y me dijo que estoy fantástica. Claro que sí. Precisamente, quiero comprobarlo. ¡Picaresco, picaresco! Así que bueno, le mandamos un saludo entonces a toda la gente del Cañaveral, Francisco, ahí donde están bailando todos, son como 147 peones de campo que están escuchando la radio, le mandamos un saludo, ¿eh? Así que con esto, vamos ahora a pasar unos temas, unos momentos diferentes. Vamos a pasar una ranchera, ¿le parece, Pulpo? ¿Le parece? ¿Una ranchera entonces? ¿Le parece? ¿Le parece? ¿Parece, digo? ¿Parece un general? ¿Qué puedo ir a ver al cine? A ver, mejor me alquilo una peli y la veo en casa. ¿Pero cuál? Juan. Upa, ¿y eso? Se hizo de noche. No, la gorda. ¡Run! ¡Es cocina! Espera que busco el traductor, gorda, no entiendo nada. El origen de esta película es italiana, es una película italiana. La película de hoy es La vida es bella. ¿Para qué prendí? La vida es bella. Te decía que era el director. ¿En qué estaba? Ah, sí. ¿Qué alquilo? Acción, suspenso. Muy bien, entonces hemos logrado restablecer de alguna manera la comunicación. Gracias. a los el desarrollo técnico, me canso un poco de restablecer la comunicación, al desarrollo técnico de la producción radiofónica. Entonces, volvemos a estos lados, ahora con la gorda. ¿Qué tal? Buenas noches, gorda. ¿Cómo estás? Bien, muy emocionada porque me han... No, los chistes me cayeron como el orto. Lo que digo es que estoy muy emocionada porque después de la cortina mía, de mi separador, vengo yo. Que es algo que no sucede. No, casi muy seguido. Siempre pasan como 30 o 45 minutos aprox para que yo empiece a hablar. Si quieres, tengo aforismos. Aprovechando el aventón, no. Cállese un poco por... aprovechando el aventón, bien decíamos, vamos a comenzar con mi columna, que es lejos la mejor de todas. Muy bien. Te lo dice gorda. Haciendo autobombo. ¿Cómo no? Con este que llevo a cuestas. El bombo, chicos. Ah, cierto. Otra, sí. Perfecto. Son chistes que no estoy entendiendo en el día de hoy. Porque estás desconcentrado, Nicolás. Sí, es verdad. Vamos a lo nuestro. Muy bien, vamos. Hoy vamos a ver un tráiler, un videito que les traje de una película que es una película in progress. Viste que ahora todo es work in progress, in progress. In progress. In progress, ¿por qué? Porque incluye esta nueva moda o este nuevo modo de financiación que se mete en el medio del desarrollo de la película. Esto es un buen dato para Beto, que él también es creador de películas. Todo el que quiera hacer una película, fílmica, o alguna otra cosa. Exactamente, también... íbamos a decir, algunos otros proyectos también, que es lo original y también... abre las puertas un poco al juego de estas cuestiones tan caras que son, por ejemplo, hacer una película. Bien. ¿Sí? Correcto. Lo que vamos a ver entonces, les decía, es el tráiler de esta película que se llama Eso que llaman amor. Ajá. Dirigida y escrita por Victoria Miranda, con quien vamos a hablar en un ratito, y con una de sus actrices también. Ajá. Es un drama con algunos toques de comedia que cuenta la vida de tres mujeres y sus diferentes vínculos con el amor y lo que se hace en realidad en nombre del amor. Sara, Verónica y Mora son las protagonistas. Francisco, Daniel y Alberto son los culpables de todo. Ajá. ¿No? Una cuestión de género. Sí, bueno. No puedo decir otra cosa. Corre por tu cuenta. Vamos a ver el videito donde lo cuenta bien ellos. Corre por tu cuenta. Corre, corre. Bueno. Sí. Y cuando volvemos hablaremos con Verónica. Muy bien, entonces todo el mundo dentro de egocéntrico.com.ar, ahí en el centro puede maximizar el televisorcito y ver esto que ahora ya estamos enviando. En segundos nada más, el tráiler de Eso que llaman amor. Ahí va, Pulpo, ciérreme, ¿eh? Vamos. Muy bien, ese era el final. Conmovedor, ¿no? Sí. No. Conmovedor. No, lo bueno de esto es que la deja picando, digamos. ¿Qué es lo que está pasando a partir de esto? O sea, hacen el mangazo, diciendo, bueno, miren, muchachos, necesitamos el dinero, pero te muestran un pedacito de la historia. Un pedacito, sí, generan como un trailer. Como viene la mano. Uh-huh. Bueno, vamos a hablar entonces con Victoria Miranda, ¿la estamos llamando? Ya inmediatamente, en el último... Para que nos cuente. Déjeme ver, ya le estoy diciendo yo. ¿405? No. A ver, espéreme, llamen por teléfono. La última... Pero, señores... ¿Qué estamos? ¿Qué pasó? ¡Otra vez! Recientes, acá... Bien. Vale. Llamar. Y ese es el sonido característico de la llamada telefónica, obviamente. Hay que avisarle que está al aire. Ahí va. Arranque usted, gorda. Bueno. Gracias por el tiempo. Hola. Hola, Victoria. Hola. No, Verónica, ahí te paso. Ah, hola, Verónica, también, una de las actrices del tráiler que estábamos viendo recién. ¿Cómo estás? Te saludamos, ya directamente estás al aire, Verónica, perdón. Estamos en el aire. Intiles, sí, avisé, sí. Estábamos previendo eso. Verónica, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Rocío te habla y Nicolás también. ¿Qué tal? Buenas noches. Desde acá lo puse en altavoz, así que Vicky también está escuchando lo que hablas. Hola, buenas noches. Ah, mira qué bueno. Ahí está, las tenemos a las dos juntas. Somos cuatro, entonces. Somos cuatro ahora. Victoria y Vero, la estuvimos viendo recién el tráiler que nos mandaron hace un ratito, donde se empieza a ver un poco de esta película, Eso que llaman amor. Sí, exacto. No sé con quién. ¿Le gustó? Sí, nos encantó. Y lo que decíamos es que, bueno, o sea, aparece como el primer gancho, por lo menos para entrar a Ideame, y quería que nos cuenten un poco de qué se trata esta película o este guión que ya está escrito por Victoria y la forma de financiarlo a través de Ideame, ¿verdad? Sí, mirá, sí, en realidad la escena que se ve en el tráiler es un pedacito de una escena mucho más compleja, ¿no? Como que tuvimos que rearmarla un poco desde el guión para contar de manera acotada muy pequeñas cosas de los personajes y de cómo se cruzan, que es una característica de la peli, ¿no? Que todos los tres personajes protagonistas, que están integrados por Vero Intile, Lola Bertet y Diana Lamas, se cruzan en común dos veces y como que a través de recuerdos se van entrelazando las tres historias que tiene esta película. Y bueno, y la estamos por hacer más o menos en octubre, estaríamos rodando, y un poco lo de Ideame es recaudar fondos para hacer la peli, que la vamos a hacer a pulmón, y a cambio ofrecemos recompensas que pueden ser desde remeras, tazas, entradas para la Grand Premier, hasta servicios que son seminarios de guión y dirección, book de fotos, ser productor de la peli, asociado, hay como varias cosas. Sí, más allá, creemos, más allá de la cuestión de colaborar económicamente, es como una invitación a participar en el proyecto, ¿no? De alguna manera. Claro, como estado en lo económico, pero es como algo de, bueno, ser parte de un proyecto artístico y bueno, la colaboración puede ser desde lo económico y desde nuestro lugar poder también dar algo a cambio, pero desde ese invitar a un evento cultural también, ¿no? Sí, que creemos también que la película lo que tiene como especial es que no es una película feminista o machista, sino que me parece que es una crítica al ser humano y tiene un poder de reflexión fuerte frente a los desastres que podemos hacer en nombre del amor y cómo esas cosas por ahí pueden verse de otra manera, desde otra perspectiva, que es lo que tiene la peli, diferentes perspectivas desde los diferentes personajes. Sí, yo contaba antes de que veamos el tráiler que es la historia, por lo menos, por lo que pudimos ver, de Sara, Verónica y Mora como principales protagonistas, y a través de ellas Francisco, Daniel y Alberto contando tres historias diferentes, pero de tres perfiles de mujeres también muy distintas, ¿no? Sí, tal cual, muy muy buena tu aclaración, gracias, sí, tal cual. Son como, me parece que trata un poco de cómo las mujeres desestabilizamos a los hombres y los hombres desestabilizan a las mujeres, y en eso se arma un gran quilombo de mecanismos, ¿no? Donde de repente, ¿qué triunfa más, la mecánica personal o los sentimientos? Yo creo que las primeras batallas las gana la mecánica, pero después hay otra posibilidad. Es un poco eso. Acá tenés a Verónica igual, ¿eh? Claro. Sí. No, y digo, y esto quería como decir un poco esto que vos decías con respecto a los tres perfiles diferentes de estas tres mujeres diferentes y estos tres hombres también muy diferentes, cómo se van armando secuencias e historias muy diferentes que al mismo tiempo de alguna manera nos va tocando a todos un poquito en esto de los mecanismos que hablaba Victoria, un poco en cada mecanismo como uno se ve reflejado en eso, ¿no? Como... Sí, obviamente a grandes rasgos, pero uno puede encontrarse un pedacito seguramente en cada una de ellas. Y Verónica, ya que te tenemos acá, contanos cómo es tu personaje puntualmente, que también se llama Verónica, ¿verdad? Verónica es la que veíamos en el tráiler, la rubia. ¿Estoy bien? Ajá. La rubia, sí. La rubia de flequillo sentada ahí en la barra. Sí. Contame sí. Cómo es el perfil de Verónica. Verónica es como... es una bailarina que está como encontrando cómo... O sea, cómo poder mostrar y cómo poder llevar a cabo su emocionalidad, que es algo que le cuesta y que como primer mecanismo es lo que más le cuesta, ¿no? Como llevar a cabo el poder verse vulnerable y conectar con otros a través de esa vulnerabilidad, encontrándose en un mecanismo muy antiquísimo que tiene que ver con reprimir esa vulnerabilidad. Entonces, cómo eso está expandiéndose en todo, en sus vínculos, en su profesión, digamos, y cómo romper ese mecanismo creo que es su gran desafío. O sea, cuando ella pueda romper con ese mecanismo, todo se va como una cadena, como si fuese un dominó, donde se va a empezar a destrabar un montón de cosas que la están trabando en su vida, ¿no? Y ese es su gran proceso y su gran metamorfosis en esta película. Claro, todas tienen como su talón de Aquiles, digamos, que es lo que uno quiere mostrar. A mí me parecía muy interesante entre, bueno, las gacetillas y la pequeña info que me fueron mandando, digamos, que ella decía que en nombre el Victoria, perdón, decía que en nombre del amor uno llegaba a hacer cosas irrisorias, digamos, siempre culpándolo al amor de eso, y en realidad que hay muchas cosas que no tienen nada que ver, que pasan por otro lado mucho más personal. Sí, sí, tal cual, y además con esto que citás vos, es como, qué loco, ¿no? ¿Cómo nos permitimos sacar la basura personal con alguien que supuestamente amamos? O sea, en intimidad nos permitimos tener cosas muy muy desagradables. Es un poco esa la paradoja de esta película, y me parece que esto que decía Vero, hablando de su personaje, de este personaje, Verónica, en este caso, como que tiene una cosa muy manipuladora con la que le cuesta, que es una mochila muy pesada de llevar, como que en un punto intenta, se ve de repente presionada a salir de ese lugar que es el que conoce, que es tener como... Sí, en el que se siente segura, ¿no? ¿No? Como que uno, un poco lo que muestra también es que estos mecanismos, por más que uno los odie, son mecanismos de seguridad y que son lugares donde uno se siente seguro, como juegos que sabe jugar. Claro, ¿no? Donde y que lo conoce. Salvo del dolor. Y un poco ese salvataje al dolor también te hace no vibrar y no sentir, digamos. Entonces es como, bueno, no es un precio muy alto el que se está pagando en favor de la seguridad y de la de no sentir dolor, digamos, porque también eso implica no sentir grandes felicidades, ¿no? Es como que sí, todo contrapunto es marcando otro contrapunto que no se está llevando a cabo, que es tremendo, digo, te estás salvando de no sufrir, pero también te estás salvando, o sea, no te estás permitiendo ser feliz, digo. Uh-huh. Muy bien. Yo quería intervenir un poquito en esta charla de mujeres. Nicolás, no te metas. ¿Tal? La pregunta en realidad es corriéndome un poquitito de lo que se trata la peli, ir un poco a la cuestión esta del financiamiento y de cómo se les ocurre a ustedes ir por el lado de, bueno, en este caso la página Ideame, ¿no? Exactamente. Claramente hubo un trabajo previo en el que, imagino yo, o hubo que hacer una pequeña inversión o un pequeño acuerdo con todos los actores para decir, bueno, vamos a hacer esta película de esta manera y no pedir al Inca o no juntarla de manera privada, sino ir directamente al espectador. O sea, de alguna manera atraparlo con la historia y pedirle a la gente que se enganche y financie lo que va a ser después la película. ¿Ya pasaron por alguna experiencia como esta? ¿De dónde sale la idea de ir por ese lado y no por los lados más tradicionales o convencionales de para sostener una película, digamos? Claro, mira, te cuento, este guión está escrito como hace muchísimos años y en el medio vinieron los pibes del puente, que fue algo como que es un trabajo que dirigí el año pasado con Patti, que fue como una experiencia muy linda, pero que ocupó como mucho espacio y un poco este guión para mí es como mi esencia, es muy fuerte para mí hacer esta película, y me presenté dos veces al Inca, concursando, ¿no? Uh-huh. Con ópera prima. No quedé para los subsidios las dos veces, y un poco lo que sucedió fue algo muy lindo, que yo la segunda vez que quedo fuera, digamos, de los subsidios, se podría decir, o de los concursos, porque en realidad a veces son concursos, uh-huh. Mi equipo técnico es el que me dice, hagamos esta película y hagamos la pulmón. Y bueno, no importa, que no haya salido, nos gusta el guión. Un poco primero Pablo Parra, después Fede Brocheri, que es mi asistente de dirección y que siempre me acompaña en todas las cosas que quiero hacer. Y para mí es como muy importante. Esa situación fue muy simbólica, porque yo me enteré que había quedado fuera de Inca el día de mi cumpleaños, y el día de mi cumpleaños también fue como la... decía, hagamos la pulmón, y de ahí pasaron 3 semanas y estábamos haciendo el tráiler y estábamos metiéndonos en Ideama, y de repente cuando nos sentamos a ver la factibilidad o la probabilidad de hacerlo, nos dimos cuenta de que por un lado estaba la gente a disposición, por otro lado no es una película cara, y por otro lado también pasó que una productora de Puerto Rico que se llama Redemption Films a mí me apoyó con la película y va a aportar un pequeño porcentaje. Entonces también fue como decir, bueno, esta película sí se va a hacer a pulmón, y un poco fue primero recibir el no y que de ahí surjan todas estas cosas. A mí no se me hubiera ocurrido. Sí, la búsqueda del sí también, ¿no? Como en la búsqueda del sí aparecen otras opciones alternativas que quizás no están muy difundidas, porque también hay cierto monopolio que conviene que se siga manteniendo. Claro, que todo pasa por ahí. Bueno, de maneras alternativas que las hay y que en donde hay que ser más creativo también. Claro. Eso está bueno, yo creo que fue saliendo, o esa manera alternativa fue saliendo por el embudo que se genera en al momento de pedir un subsidio, y que hay mercado, hay un montón de gente que quiere ver cosas nuevas y hay un montón de gente que sabe hacer cosas. Entonces creo que la conjunción de esas cosas y la aparición en algún punto de internet, porque lo que facilita mucho las cosas es no salir todos los días a golpear puertas, sino, bueno, hacer conocido un canal en donde la gente rápidamente o fácilmente puede poner unos mangos para ver algo nuevo y para ver algo que, digamos, tienen ganas de hacer y que todos se ponen de acuerdo. Así que... Y uno se siente como un poco más cercano, como un amigo que les da una mano, conociéndolos o no, para que se haga una película desde cero. Me parece mucho más interesante. Vayamos a los números fríos. ¿Cuánto tienen? ¿Cuánto falta? ¿Y cómo podemos hacer para... creernos productores hollywoodenses un ratito, con un clic? Dentro de las, esto que te contaba antes, dentro de los combos que hay de aporte, que el más barato es 22 pesos, que se llama el combo nacional y popular, ajá, y el más caro ya 5.000 pesos, en donde se propone como que yo te escribo un guión frente a una idea que tengas de largometraje. Claro, está buenísimo. Dentro de los combos también hay servicios como bastante baratos, hay cursos que estamos como promocionando que en el, digamos, en el mercado están mucho más caros. O sea, también hicimos como oportunidades para que la gente los pueda agarrar o pueda como tener también la sensación de que tiene gangas, y también como cosas como participar de una película, que ser productor asociado de una peli está bueno. Entonces nos falta un poco, pero vamos en camino. Nos falta más de la mitad, pero vamos en camino, y un poco la idea es que la gente lo difunda, que se sienta parte de esto y que también sienta que hay recompensas que les pueden servir. Entonces nosotros podemos entrar a ideame.com, ¿es? Es www.idea.me, y ahí buscas Eso que llaman amor, y tenemos un Facebook también que se llama Eso que llaman amor punto largometraje. Así que también, si no saben cómo entrar, si les cuesta aportar, lo que sea, nos escriben y los ayudamos. No hay ningún problema. Muy bien, es ya está un puesto. Servicio ahí. Estamos... Está puesto el link ya en el chat de la radio. Y hay un mensaje por ahí que dice: trabajé muchos años haciendo cine y sé los costos que es hacer una peli. Así que me saco el sombrero con esta gente que hizo la peli a pulmón, es muy difícil, son unos grosos, dice acá el amigo Gustavo. Me gustaría aportar, no con dinero, pero con todo lo que pueda ayudar y con contactos, dice Gustavo. Bueno, decirle que te escriba. Muchas gracias. Gente al equipo muy copada, gente de la producción que dijo: loco, quiero ayudar con la difusión, ¿cómo les podemos ayudar? Porque les gustó la temática, o porque les gustó el tráiler, o porque les copó la propuesta. Y empezó a armarse, ya había como un pre-equipo armado, y se empezó a armar como de más gente que vino con la mejor onda, y eso también empezó a pasar. Y eso pasa porque la gente ve algo que le gusta y tiene buena onda, y es muy solidario este país en ese sentido, ¿viste? Como que se empieza a armar una red de laburo re linda. Está bueno. ¿Qué contacto hay así personal para hablar con alguien que esté juntando las manos de apoyo, digamos, más allá de entrar a Ideame? Bueno, pues les puedo dar mi mail, si quieren, personal. Uh-huh. Bueno, dígalo al aire. ¿Cómo? Decirlo al aire, así ya el que lo está escuchando, yo lo voy anotando así en el chat. Dale, es guiones y trama, o sea, guionesytrama @yahoo.ar. Muy bien. Ahí se es mi correo. Comentar. Pueden escribir, también puedo dejar un teléfono de la oficina, cualquier cosa. Muy bien, teléfono de la oficina, vale, ¿por qué no? Dicte. 11-9132. Epa, salió cortado. Se quedó cortado, sí. ¿811? 4-811-9132. Perfecto. Y si no, en el famoso Facebook, y si no, en idea.me, buscamos Eso que llaman amor y ayudamos... porque además lo que está buenísimo, que yo he hecho algunos cursos de guión y tienen unos honorarios bastante más altos que uno de los combos que proponen, es uh-huh. Porque lo que vi era que también se pueden dictar cursos o uno de, exactamente uno de los combos es a cambio clases de guión dictados por Victoria Miranda, ¿verdad? Sí, es así, y digamos, está buenísimo. Yo doy clases en una escuela de cine, sé los costos y también en ese sentido, nada, tengo años dando clases, entonces me siento como muy segura de lo que doy y sé que es bueno. digamos, me parece que es una ganga por eso, porque los costos son altos y, sí, son altísimos. Y la de este curso es como muy especial. Es un intensivo, es un seminario como de dos fines de semana, pero te vas con cosas nuevas, seguro, vengas de la escuela que vengas. Eso lo garantizo, tanto dirección como de guión que hay. Y en dirección, también laburo un poco con la dirección de actores, que es un lugar como donde en general no se entra mucho y es muy importante en cualquier rodaje. Sí, hace una diferencia enorme cuando un director tiene ese conocimiento de cuando no lo tiene. Bueno, Victoria y Verónica, les agradecemos muchísimo este contacto, nos encantó la idea y el proyecto, así que los vamos a seguir promocionando por ese lado. Ojalá que pronto puedan llegar al monto, al pequeño monto que tienen propuesto y que se pueda llevar a cabo esta película y la veamos, como decía ahí, en los cines que se va a estrenar, justamente. En el Gomón, decía, en el... En los espacios incas, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Sí, por lo menos en el circuito, seguramente va a ir por un circuito como paralelo, que va a ser el Malva, va a ser como un circuito que no va a ser el tradicional, pero la película va a estar en pantalla grande, eso sentimos, y la nota estuvo re buena, muchas gracias, de verdad. No, gracias a ustedes y le estaremos hablando el día de la Van Premier, o al otro día, o algo de eso, ya con el resultado puesto. ¿Dale? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Chao. Muy bien, ahí así estaban. Pasó, entonces. Victoria Miranda y Verónica Intile con este proyecto, eso que llaman amor, un largometraje interesantísimo. El mínimo 22 mangos, el máximo hasta 5.000, dijo, que muy pueden bien. Poner, con algunos algunos beneficios, premios, remeras, cosas, de acuerdo a la cantidad de plata que pongas. Todo tiene algo a cambio. Muy bien. Está buenísimo. Bueno, espero que lleguen. Yo imagino que llegarán, sí, algo de eso se bien. Junta, ¿no? Sí. Y en todo caso se espera un poquito más. Pero se hace. Y se hace. Muy bien, son las 9:20. Ya tenemos acá preparado al señor Maxi Pachecoy, que se va a tocar unos temas, un plughead. Vamos a conversar con él. Viene de la lejana y remota provincia del Chaco a tocar directamente acá, a esta radio, en Vicente López. Para todo el mundo, a través de internet, diegocéntrico.com.ar. Yo... a Mar del Plata, Buenos Aires, día y medio, porque voy tranca, viste, fumando uno, captando la naturaleza, tipo vacas, cuises, humanos. A mí me gusta ir haciendo pepes a mi marido, total los chicos duermen atrás y no se dan cuenta de nada, y mi marido se relaja, llega más liviano. Yo en el peaje la quedo chamullando a las minitas que laburan ahí. Les canto alguna de Sergio Denis o de Sergio Frenin. Le vendo mi DC, mi CD. Un embole, loco. ¿Qué hace? Yo le pongo onda. Campaña egocéntrico para no manejar como el culo. No seas hijo de puta. Maneja bien. El resto también quiere llegar. Ponele luces y salís a la ruta. Deja de distraerte con senos, ¿por qué no revisas bien los frenos? La, la, la, la, la. Bueno, estamos acá preparando el terreno para Maxi Pachecoy y su número Unplugged. With some guitar and some voice. Abre el piso, el pulpo, mientras nos estamos acomodando con los micrófonos. Vamos, loco, abre un piso, no lo puedo creer. ¡Vamos! El pulpo está presente en este programa en muchas maneras distintas. Y también lo está aquí entonces el amigo Maxi Pachecoy. Buenas noches, bienvenido a este programa. Hacemos palmetas oficialmente para recibirlo. Señor oriundo, acérquese el micrófono un poquito ahí. Sí, como oriundo no. De El Chaco, ¿cómo lo vio nacer aquella provincia? Resistencia Chaco. Ajá. El otro día la llamó mi mamá para preguntarle cómo había sido, a qué hora había nacido, cómo estaba ese día. ¿Tú, le surgió así una duda de repente? Claro. Quería saber. Y ahora ya me olvidé qué fue lo que me dijo, pero creo que estaba bueno. ¿Hace cuántos años nació allá en la provincia? Hace 29. 29 añitos. Así es. Muy bien. En el mes de... Septiembre. Septiembre. 30 de septiembre, libriano. Cuando florece la primavera. O sea que... Ahí está. Ahí está. Lo habrán gestado en alguna vacación. Y calculo que sí, creo que fue en Mar del Plata, el asunto. Se da cuenta. Yo también debo haber sido por ahí. Después a la fiesta. En enero, dice acá. El próximo cumple lo hacemos juntos, si querés. Festejan. Ahí está. Muy bien, Maxi. Allá, ¿qué influencia musical de la niñez, de la juventud? ¿Hiciste primaria, secundaria en el Chaco? Hice primaria, secundaria. Desde muy chiquito que toco la guitarra, estudié abogacía, me recibí de abogado. Ah, muy bien. Pero tenemos alguna pregunta después. En un momento me di cuenta de que lo que a mí me gustaba realmente, yendo hacia lo introspectivo y a lo de adentro y lo sincero, era la música. Bien. Y era una cosa que venía haciendo desde hace mucho tiempo, entonces decidí continuar con ese camino. Y si bien me recibí de abogado, estoy cada vez más cerca del mundo de la música que del de la abogacía. Muy bien. Así que... Lo cual es bueno. Ahí fue diciendo, sí. tiene opciones. Seguramente. Viene con opciones, Maxi. Viene con opciones. ¿Cuál es la primera influencia musical cuando te empezaste a tocar la guitarra, digamos? Y la primera influencia musical viene a partir de mi viejo. Él era el que tenía una guitarra y que tocaba siendo joven y qué sé yo. Después la dejó un poco abandonada. Uh-huh. Cuando tenía 5 o 6 años, me la pasó a mí, junto con unos libritos de Arnoldo Pintos, que aquellos que sean guitarristas quizás lo conocen. Son unos cuadernitos que vienen de distintos colores y tienen todas las zambas chacareras y toda la música folclórica que se te ocurra. Lo primero que llega es folclore. Claro. En tus manos. Con la guitarra. Bien. Pero Resistencia es una ciudad que tiene mucho rock, es bastante alternativa, hay un poco de todo. Entonces lo que escuchaba en la radio, en los discos que había en mi casa, no era solamente folclore, sino que había un poquito de todo. Y ahí fuiste abriendo a caminos diferentes. Claro, pero desde la guitarra empecé con el folclore, a tocar. Lo primero que empecé a tocar fueron canciones folclóricas. Zamba de mi Esperanza. Claro. Bonita Tucumana. Esos clásicos. Perfecto, los clásicos, muy bien. ¿En qué año venís acá? ¿Venís a estudiar abogacía a Buenos Aires? No, estudié abogacía allá. Allá. En Corrientes, en realidad. Resistencia y Corrientes están pegaditas. Hermanadas. 10 minutos de distancia y la Facultad de Derecho está en Corrientes. Bien. Entonces estudié ahí. Y en el 2006 me fui a vivir a España, estuve viviendo un año ahí, que fue la primera vez que me fui mucho tiempo de Resistencia. Y cuando volví estuve una semana en mi casa de Resistencia y dije no aguanto más. Me voy al Joraca y me vine para acá. ¿Y caíste acá y cómo arrancaste la vida acá? Y bien, vine con, ¿cómo decirte? Vine con la excusa de hacer un posgrado en mediación y qué sé yo, lo hice, tac, pero siempre con los temas y tocando y tocando y tocando. Y de pronto apareció una banda que se interesaron en mis canciones. Mirá. Y me dijeron, che, vamos a armar los temas, tal, que esto, que lo otro. Y bueno, y así empecé a tocar con ellos. Bien. Y desde entonces vengo tocando con la misma banda. Muy bien. ¿Banda con la que grabaste el disco? Banda con la que grabé los dos discos. ¿Dos discos? Sí. Bien. Bueno, un EP y ahora, el año pasado salió un disco LP. Ahí. Con todos los temas. Sí, de una. ¿Ese disco, en ese disco qué se escucha? ¿En cuál de los dos? En el entero, en el disco. ¿En el entero? En LP. Y son canciones principalmente con aire folclórico. Ajá. Pero también hay candombes, hay un poquito de todo. Creo que es música fusión. Uh-huh. Es música popular, a mi modo de verlo. Pero sí con una tendencia hacia lo folclórico. Desde lo rítmico y desde... Sí, hay zambas, chacareras, chamamé, un poquito de eso. Bien. ¿Y Buenos Aires influenció la muchísimo, música? Muchísimo. Sí. En las letras influenció mucho. Ajá. Yo trabajaba en el microcentro. Y bueno, me doy cuenta después de que muchas letras hablan de eso, hablan de estar acá en la ciudad, pero muchas veces con ganas de estar allá y ese tipo de cosas. El desarraigo se nota mucho en ese primer disco, me parece. Sí. Ahí va. ¿Podemos escuchar algo? Pero ahora por acá, favor. Guitarra en mano. Bueno. Maxi Pachecoy, entonces, señoras y señores, otro lujo que nos damos en este programa, así que todo el mundo puede escuchar. ¿Qué vas a tocar? Bueno, voy a tocar un tema que se llama Noche Canción, un tema que compuse hace un tiempo ya, ahí a cuando iba a la facultad, a veces los días estaban tan lindos que decidía no ir a la facultad, irme a la costanera a pasar el día. La rateada, ¿cierto? Digamos. Exactamente. Bien, perfecto. Pero imagínate, ahí a la orilla del río, día genial, no había nada mejor que hacer que ir a tocar un poco la guitarra. Muy bien. Ahí. Y bueno, hice este tema que se llama Noche Canción, y bueno, empieza de día, termina de noche. Fue compuesto en ese transcurso del día, y dice así. Es la copa. Va, ahí va, ahora sí. Hoy dudas ya no me quedan, ayer fui mejor, pero aún tengo la sonrisa y a veces tu corazón. Si es poco lo que nos queda, sepamos aprovechar de un viento de costanera, de la luna y su mitad. La vida no es ni una vuelta entera al reloj. Muy lejos de los bolsillos se encuentra el amor. Las grandes felicidades se pueden aparecer entre esas pequeñas cosas que algunos podemos ver. Se hace eterno amor aquel, el que nunca sucedió. Mi mejor canción fue la que ya olvidé. No vivo de realidades que ayuden a envejecer. Tenerle miedo a los miedos, no hay miedo peor. Me quedo con tus ojeras, te entrego mi voz. Hagamos sobre la mesa lo que llaman el amor. Hagámoslo sin vergüenzas, que puede salir mejor. Si supieras distinguir entre el sexo y el amor, entre vos y yo, entre lo que soy y fui, y entre lo que te hace daño y lo que te hace feliz. El humo dejó cenizas, la noche canción. El humo dejó cenizas, la noche canción. El humo dejó cenizas, la noche canción. La noche canción. Me hago responsable del acople, perdón. Bueno, un comienzo, pero mire, está fue tu culpa, Pulpo, eso. Fue mi culpa total. Está todo bien, está me confundí de micrófono, perdón. Muy bien, igual se escuchó todo, lo arreglamos y muy bueno, muy bien. Maxi, Bueno, muchas gracias. Para muestra, dicen que para muestra hace falta un botón o basta con un botón. Sí. La verdad que está muy linda la muestra. Ahí está. Y vas a tocar en vivo con todo. Toco ahora el jueves. Entreme en plano. El jueves 26, es decir, el jueves que viene. Sí. Toco en Nueva Estruz, un lugar que está muy lindo. Humboldt 1870. Cerca 1875, de, por ahí. Cerca de el Colegio Avellaneda, Gorda. Sí. Sí, la Gorda fue al Colegio Avellaneda, está muy cerquita. Bueno, muy bien. Nueva Estruz, me dijo entonces. Nueva Estruz, el jueves que viene a las 9:30 p.m. Jueves que viene, 9:30 p.m. Con bien. Banda, con todo la parafernalia. Toda la música. Ahí está. Muy bien. Sí, señor. Otra muestra de... ¿Otra muestra? El botón, y después seguimos conversando, pero... Espera, que me cruce. Hagamos la música, que es lo que está dando lindo. A ver, la Gorda en el medio, interrumpe, entonces un momento. Ahí está. Yo creo que se está escuchando bien, le pregunto, en todo caso, la gente está del otro lado, tiene la oreja al final de la cuestión. Cualquier problema con el sonido nos avisa, nosotros jurado, lo vamos mejorando. Bueno, bien. Nada, yo también vengo trabajando con Vengo de una familia que trabaja con integración de personas con capacidades diferentes desde hace mucho tiempo. Y bueno, entonces estoy muy vinculado a ese tema. Y lo que voy a tocar ahora es una canción que compuse de una pareja en la que ella está en silla de ruedas y él la conoció así. ¿No? Son amigos míos, súper bien. Y le hice este tema que se llama Para Saber. Y es así. Menos folclórico, pero... Muy bien. Va por el lado... Destino, yo no lo sé, pero tu vida es hoy. Él vio tu lucha contra el ayer y un día te gritó: dame tus manos para saber cómo curar tus heridas. Dame tus ojos que quiero ver la vida desde tu vida. Loca, tranquila, hey, no lo ves. Que estés en donde estés, allí te esperaré. Mi vida. Sé que en sus sueños se echa a caminar, su realidad es distinta. Y allí sentada es más bella que el sol, y él otra vez le decía: dame tu historia, dame tu paz y tu verdad escondida. Dame tu mundo que hoy quiero saltar. Vengo sin paracaídas. Deja tus huellas en la vieja pared para saber cómo encontrar tu piel. Estés en donde estés y allí te esperaré, mi vida. Maxi Pachecoy tocando en el estudio. Imagino el suspiro de algunas chicas por ahí. Un tipo buen mozo, Maxi. Jueves en No Avestruz. El jueves que viene. Este jueves que viene en No Avestruz a las 21:30. Es un horario. After Office, después de la cervecita, claro. Del After Office, esa cosa. Vas, que hace la gente. Escuchas un concierto de música independiente. Muy bueno, lindísimo tema, dice muy lindo tema. ¿Tuvo problemas así con las chicas en la calle, que lo perseguían, que lo veían con la guitarra? Mira, lamentablemente no, ¿qué querés que te diga? Me hubiese encantado, pero no me sucede eso tan frecuentemente. Tiempo al tiempo. Vamos a decir, este disco que se terminó de grabar, el LP, sí. ¿Lo tenés a la venta? ¿Existe? ¿Lo vendés en los shows? ¿Cómo? Sí, lo tengo a la venta. Está en algunas disquerías de acá de Buenos Aires y otras en Resistencia. También se lo puede comprar por internet y también se lo puede bajar gratis desde una página que hice hace poquito, que es www.maxipachecoy.com.ar. Muy bien. Así que desde ahí se pueden... bajar las canciones, hacer comentarios, críticas constructivas y destructivas, vale todo. Así que... Muy bien, ahí está puesto ya... perdón, te puse Maxi Pachecoy con Y y es y latina. No, no, está bien. No, Maxi está bien. Pachecoy, Maxi, así está perfecto. Así, Pachecoy, muy bien. El apellido es con I... Ah, no, no. Esto, el Maxi. Es con I latina, claro. Es con I latina, muy bien. ¿Dónde entonces Maxi con I? Y bueno, Máximo. Maxim. No sé. Imposible. La verdad que no lo sé. Pachecoy. Y ahora sí, Para que entre la gente y pueda, ahí está, adquirir, bajar ese tipo. 1857 es la dirección. 1857. Humboldt 1857. De Nueva Avestruz. Ahí está. Me buscan ahí. Muy bien. Y algo de esto vamos a escuchar ahí. Sí, vamos a escuchar, cómo no. Estoy armando algunos temas nuevos también. Estoy en planes de empezar a grabar un nuevo disco porque tengo canciones nuevas. El anterior fue independiente. Sí. Te juntaste los fondos. Y fuiste a un estudio y hiciste todo. Exactamente. Eso. ¿Cuánto llevó el proceso? Y fue casi un año, unos 9-10 meses, más o menos. Entre grabación, mezcla y edición, fue ese tiempito. ¿Y el arte del disco ahí, una intervención, se lo delegaste a alguien? Claro, en realidad fue raro, porque el arte de disco, el arte de la tapa lo tenía hecho con otra gente y a último momento se perdió todo el material. No. A último momento, entonces... La tapa la tuve que hacer ahí a las apuradas porque ya tenía la presentación del disco encima. Sí. Y bueno, y tuve que recurrir a un amigo fotógrafo y sacamos una foto y bueno, salió así. Pero el arte que tenías es parecido a no, que era salió, otro. Nada que ver. Era nada que ver, era otra cosa. No puedo creer. Sí. Sí. Bueno, pero es lindo el arte, está bueno. Bueno, bien. Te agradezco. No sé qué habrás pensado para lo que se perdió, digamos, sí. Si tenía que ver con esto. No, era totalmente distinto. De hecho, esta es una cajita de plástico, o sea, viste de los discos de caja de plástico. El otro era Digipack, que es la cajita de cartón. Bueno, entonces tenía algunas diferencias. Pero bueno, yo soy mucho de los que creen en que si ante un problema, un error, siempre hay una salida distinta y hay que aprovecharla. Así que salió esto. Ante la pregunta, soy músico, qué sé yo. Bueno, ¿y qué música haces? Uh-huh. ¿Tenés algo definido? ¿Lo decís de alguna manera? Decís, no, bueno, son canciones. ¿Cómo te gusta llamar a lo que haces? Es una pregunta que me cuesta responder. Uh-huh. No me resulta tan sencillo definir qué es exactamente lo que hago. Lo cual a veces es un problema, porque tenés 3 segundos para responder eso. ¿Entendés qué haces? Claro. Y bueno, y tenés que decir algo... Rápido. Exacto. Sí. Pero en general son canciones. Son canciones, uh-huh, en su mayoría con aire folclórico. Uh-huh. Pero también tengo algunas otras cosas... Como lo que toqué recién, que no tiene nada que ver con el folclore. Claro. También hay candombes, hay un poquito de todo. Pero así, en un concepto general, son canciones. ¿Todos tuyos, los del LP? Todos míos. ¿Todos temas tuyos? Todos temas míos. ¿Arreglados, producidos, toda esa cosa? Sí, en realidad los llevo al ensayo ya definidos, en mi cabeza, digamos, los llevo definidos, pero después el toque final lo hace cada músico. Es decir, yo le digo, mirá, va por acá la cosa, y cada uno de los músicos va tocando... De la manera más natural, es lo que busco. O sea, pasarle la idea, pero que lo toquen de la manera más natural posible a ellos. De lo que a ellos les resulta más natural. De cómo tocan ellos. Exacto. ¿Cómo es la búsqueda de lugares para tocar acá y mover ese disco en Buenos Aires? Es difícil. Yo creo que hoy en día los músicos tienen distintos roles. Es decir, no es solo sentarte y hacer el tema y grabarlo. Y qué sé yo. Bueno, tenés que producirte, tenés que moverte, tenés que buscar lugares. No está fácil... Tampoco está tan difícil. Creo que es cuestión de moverse un poco, mandar mails, ir a los lugares, ir a ver conciertos. Te gusta un lugar, les llevas un material. Y si la propuesta está buena, te responden. Empujarlo. Exacto. ¿Y cómo es esto mismo en Resistencia? Y Resistencia, el problema que tiene es que es un poco más limitado en cuanto a cantidad de lugares. Uh-huh. Y en cuanto a público también, porque podés tocar 2-3 veces por mes... Pero no más, porque se te empieza a repetir mucho la gente que va. También sucede eso acá, ¿no? Sí, con sí, el público. Sí. Pero con los lugares, tienen muy lindos lugares, pero no tantos como acá. Bien, o sea que vas cada tanto y haces una fecha grande. Claro, eso. Cuando visitas, ese plan. Sí, sí. Bueno, hay un lugar muy lindo que es un teatro, se llama La Casa de las Culturas, y ahí es un lugar para 300 personas por ahí. Bueno, Luna Lunares dice, grande Turquito, saludos de subasta. Ah, mirá qué grande. ¿Eh? Sí, la subasta, invito de paso a los músicos que estén escuchando, es un lugar donde todos los miércoles a las 10 de la noche estoy armando un ciclo con otros músicos, amigos, donde siempre va una banda invitada y toca sus temas, muestra sus canciones. Mirá. Y después de eso se arma como una zapada general. Ajá. Y se pone muy, muy, muy bueno, así que muy están bien. Todos invitados. ¿Dónde es eso? Río de Janeiro 54. Caballito. Caballito. Muy bien. Un bar Río genial. Río de Janeiro y Rivadavia. De los, ahí, exacto. Al toque. De los bares más lindos que conozco. Mirá qué bien. Muy bueno. Bueno, habrá que visitar entonces, ¿sí? Sí, vamos arriba, tiene que ir a tocar ahí alguna vez, que, ¿no? Pero por supuesto. Bueno, vamos a aproximarnos, después hacemos la gestión. Este, sí, adelante con el que elija, ¿eh? Bueno, muy bien. Ahí escribieron de la subasta, voy a tocar un tema que no es mío, pero que siempre me lo piden en la subasta. Ah, muy bien. Entonces, dedicando. Maxi Pacheco hoy en vivo, hoy. A un mate dice, quiere aclararlo. Le agradezco mucho. Adelante entonces. Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta a vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, del agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces a oscuras va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones. Y en los espineles déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra alerta y entre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y suba la luna en la canoa y allí descansa hecha un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las redes, no nos abandones. Y en los espineles déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Me tomé una licencia percusiva. Pero y por favor, un placer. Me incluí. El placer, un placer enorme. Qué lindo tema. Qué lindo. Acá lo pasamos. Es un reli- sí, lo pasamos ya. Este, nosotros cantamos. Tenemos un amigo que tiene un perro que se llama Christopher. Entonces cantamos Christopher Paredes. Paredes es el apellido del perro porque Cristo, bueno, una larga ser pared, ¿no? Ahí, sí, sí, sí. Ahí está. Este, qué lindo tema. Muy bueno, ¿eh? Gran interpretación de Maxi. Un nuevo aplauso para él. Perfecto, entonces lo vamos a ver este jueves en No Avestruz, a disfrutar. Maxi fue el gaucho que intervino hace minutos atrás, hace una horita atrás más o menos cuando... No me resultó nada fácil, nada. Te lo voy a decir, pero bueno, hice lo que pude. Muy bien, Pulpo, vamos a separar este momento. Son las 9, son las 10 menos 10, así que rinconcito del buen gusto para cerrar este programón. Para mí, que nos hemos dado el gusto de escuchar, de entrevistar, de saber de deporte y ahora la música de El Pulpo. Tener una radio es egocéntrico. Tener una página web es egocéntrico. Un blog es egocéntrico. Facebook es egocéntrico. Mail es egocéntrico. ¿No somos todos egocéntricos? Uno para uno y uno para todos. Egocéntrico. Tu red social en la radio. Opa, ¿qué pasó? ¿Nos quedamos sin luz? Pero la... Ya vamos con el tema porque está... La internet está complicada, pero... No, dígame a mí. Empezó complicada, pero ahí va. Tenho estado sempre aflito por guardar em mim grito de rancor irresoluto incrustado nas ideias. Fui ficando esquisito com a fartura de conflito. Vou vivendo o não dito e sofrendo as intempéries de uma dor que é tão difusa. Torna as tardes inconclusas, desencanto os meus sentidos e desmente o que se vê. E eu já tão desiludido, apenas não acredito como ainda. Está caído, algo está caído. Discúlpeme, Pulpo, pero... ¿Qué pasó? ¿Se cayó? Que, sí, algo se cayó porque no está... ¿Le chat? No está. Yo el chat. Tengo red acá. Yo tengo red. ¿Y tienen internet los dos? Sí, señor. A ver, y pásenme el nombre de YouTube, Pulpo, a ver si resolvemos esta cuestión. Bueno, estamos escuchando a To Grandileone, de su disco To Grandileone, el tema Woman Das Pras Pasta. Ah, To. T-O. Teo, espacio, sí. Brandileone. Brandileone. Muy bien, a ver. To Brandileone. ¿Este mismo, por ejemplo? Ese mismo. El tema bien. Se llama Vou mandar pasta. ¿Qué Vou quiere decir? Mandar pasta. Yo supongo que andaba a comer este pasto. Pasto. Bien. Vou mandar pasta. ¿Lo encontrás? Acá está en segundos, nada más. Vamos a recuperar. Vamos a recuperar la conexión, obviamente. Muy bien, ya entramos. Ahí está. Tenho estado sempre aflito. Eso, ahí tenemos. Entonces, To Brandileone. T-O. ¿Cómo te podés llamar To? Se llama To, el chavo. En un momento medio que se colgó. Por eso dice acá Ilbeto que como que se había cortado. Subí, ¿me arrancamos o no? Bien. Esquisito, com a fartura de conflito. Vou vivendo o não dito e sofrendo as intempéries de uma dor que é tão difusa. Torna as tardes inconclusas, desencanto os meus sentidos e desmente o que se vê. E eu já tão desiludido, apenas não acredito como ainda tenho gana de querer falar bonito. Vou mandar pastar, para de pensar pra viver, pois quem tem muita pressa não põe a cabeça em nenhum lugar. Vou mandar pastar, para de pensar pra viver, pois só quem perde tempo é quem ama. tem mais tempo a perder. Tenho estado sempre aflito por guardar em mim um grito de rancor irresoluto, incrustado nas ideias. Fui ficando esquisito com a fartura de conflito. Vou vivendo o não dito e sofrendo as intempéries de uma dor. Al aire me avisan, Toran de Leones sonando. Gran cantautor. Gran cantautor brasileño, de estos cantautores nuevos que estaban apareciendo, como habíamos visto a Tatiana Parra, habíamos visto a ya a este tipo, ¿cómo se llamaba? Ya me olvidé cómo se llamaba. Acá tiene a Dani Gurgel. Bueno, Usaerte es argentino, sí, pero de estos, Todo Grande y Leone es uno de los nuevos cantautores brasileños que están semi-roqueándola, ¿no? Bien, semi-roqueándola quiere decir que hay algo de rock, pero una casi. Una estrofa bossa nova y un estribillo rockero. Tiene como algo medio fancoso también este muchacho. Sí, tiene una instrumentación loca. Está bueno. Está lindo, sí, está lindo. Vou parar de pensar pra viver, pois só quem perde tempo é quem acha que não tem mais tempo a perder. Vou mandar pastar. Vou parar de pensar pra viver, pois quem tem muita pressa não pousa a cabeça em nenhum lugar. Vou mandar pastar. Vou parar de pensar pra viver, pois só quem perde tempo. El 83 se pregunta para cuándo la entrevista de vuelta con Magdalena de la Fuente. Yo la quiero. Esta música le hizo acordar a Magdalena. ¿Cómo puede ser que haya linkeado de alguna manera la música de Magdalena? Magdalena además es poeta, no es música, eso lo sabe todo el mundo. Es de todo. Es cantante, poeta, es lo que pide. Bueno, dejen al Pulpo seguir con la columna, por favor, que ya estamos acá interrumpiendo. Pulpo, siga, continúa. Bueno, sigo un poquito con la columna. Nada, bueno, básicamente este tipo es un tipo joven, tendrá. Cuando sacó este disco tenía 25 años. Ajá. ¿No? Entonces, mira, un tipo joven. Nene. Como yo, dice la gorda. Tocaste como yo, dice, bueno. Bueno, sí, tiene una banda así también muy tremenda. Tocan todos muy bien. Y este disco, Todo Brandy León, o sea, que es un homónimo. Está muy bueno. Yo lo recomiendo mucho. Está. Salvo un tema que me parece que descartable. Todo el resto del disco está muy bueno. Es como una muy buena manera de entrar en contacto con los ritmos brasileños en general, porque está con de todo. Aparece, bueno, la bossa, el samba, el baion. ¿Es como el nuevo Caetano Veloso de Brasil? Puede ser, ¿eh? Para mí todos los que cantan en portugués son Caetano Veloso. Ah, este en particular. A una en un solo. Todo en la misma bolsa. Este en particular responde un poco a un estilo caetanesco. Pero con un poco más de jazz, te diría, ¿no? Pues tiene ahí una batería insistente. Que Caetano Veloso capaz no tanto, tiene más como bloco de percusión, esas cosas. Y pero bueno, tiene la cosa, viste, medio morelenbauniana. Muy bien, el término que tira el Pulpo. Tiró un término tremendo, no, porque Caetano Veloso trabajaba con Morelenbaum, un chelista. Ajá. También arreglador. Sí. Impresionante. Juego con Sting. Que hacía 9:55. Un genio. De cuerdas muy, muy importantes. Y bueno, este tipo también. Muy bien. Tiene ahí un par de arreglos de cuerdas. Bueno, eso con respecto a Todo Grande y Leone. Con el respecto a los colectivos. A los colectivos, sí. El 60 va de Constitución a Tigre. Constitución a Tigre. 60, recién dijo el oyente 13, me tiró una frase muy interesante. No puede dijo, ser, eso es imposible. Eso es imposible. Dijo, no, espera. ¿Para qué la encuentro? No, bueno, decía: lo mejor que hizo la vieja es el pibe que maneja. Ah, sí. Frases así. Sí. Yo quiero escuchar más frases de ese estilo que hayan aparecido en un bondi. Ajá, ¿no? Sí. ¿Como cuál? Ya te estoy diciendo una frase del bondi. Una de las formas de la soledad es tener un recuerdo y carecer de alguien con quien compartirlo. Muy bien. Eso aparece en todos los bondis de la línea 114. No, yo nunca me la tomé por eso. A ver. Yo también conozco otra. Para reclamos o quejas, comunicarse con el CNRT. CNRT. Comisión Nacional de Transporte. importa. No todo lo grande es bueno, todo lo bueno no es grande. Bueno, bueno, sí, depende, no. Depende. Con respecto a Maxi Pacheco está armando uno. No sé si lo están viendo. Pero es tobaco. Se ve que la influencia es del careta. Qué subite, meca. Agarrate y callate, dice Oyente 13, una de las frases bondilianas. Tal. Bueno, sí. Con respecto a los bondis, en Facebook se está dando una historieta un poco extraña. Sí. Hay una, fuimos del portugués, ¿no? Hay una. No, sigue sonando, ¿eh? Está de fondo, está de fondo. To Brandileone. To Brandileone. Búsquenlo, ¿eh? Cuando se acabe, avísame que pongo otro. La cuestión, lo que estaba diciendo, en Facebook se está dando una cosa en una página que se llama Chicas Bondi. Me suena. Chicas Bondi. Pero haberlo escuchado, o nunca estuve Chicas ahí. Bondi. Bondi. Chicas, digamos. Bondi es una página de, ajá, Facebook en la cual un señor, no sé quién es, le saca fotos a chicas en bondis. De repente. O sea, una chica en un bondi, sí, le saca una foto y la cuelga en Facebook y todo el mundo la ve. Epa. ¿No? Y dice, bueno, acá invasión. Esta chica del 93, ¿no? ¿Cuántos amigos tiene esa página? 14.366. Eso ya es público. Eso ya tiene un problema. Acá está Maxi Pacheco, que además de músico es abogado, nos puede decir. Verá que le paso el micrófono y nos va a aclarar el tema. Sí. Esto es invasión de la privacidad a ese nivel. Yo creo que sí, pero viste, hay un problema con las cuestiones legales e internet. Hay todo un asunto vacíos ahí legales. Que no se, son vacíos legales. Vacíos legales, señores. Son vacíos legales. Pero más allá de eso, digamos, teniendo en cuenta que la ley sube desde lo ético, ¿no? ¿Qué pasa con esto, no? Como que es parte de una especie de. Esta palabra se usa mucho, cosificación, ¿no? Se está usando mucho el tema de la cosificación. Qué zurdo que sea. Bueno, pero esperá, porque pasa otra cosa. Se llama otra página que se llama Serenos y Serenos. Serenos, Serenos se llama. Ajá. Serenos, Serenos. Y Serenos con S. Digamos. No, Serenos, Serenos, dos veces. Ajá. Serenos. La cuestión es que son fotos de hombres que trabajan en la seguridad. Claro. ¿No? De los edificios. Los Serenos. Y un tipo va y le saca fotos durmiendo. Ah, y pará. Porque además. Déjame contarte. Pone la dirección de dónde trabaja. Son muy buenos. Jufre y La Valleja. Hay un tipo ahí durmiendo. No. ¿Qué pone? Y la gente dice, ah, jaja, qué boludo. Bueno, flaco. Y así lo echa. Pirro y gorrite. El chabón es po. Todo tirado. Muy bueno. Sí. Es muy divertido, pero es muy botón. Claro, bueno. Creo que hasta neonazi en algún punto. No, lugar. Es terrible. Lo que me molesta no es que haya mentido, sino que. De aquí en adelante, yo no podré creer en ti, dice Friedrich Nietzsche. Como para tirar una frase en el medio. Muy buena. Es buena. Muy bien. Odio cuando la gente cita a ese tipo para sí. Tener razón en algo. ¿Viste? Además que es incomprobable. Vaya a buscar usted el libro donde Nietzsche dijo eso. Nietzsche de Papa. Sí, Nietzsche de Papa es un gran chiste. Bueno, pero escúchame, eso entonces está en Facebook, pero ahora todo el mundo, ahora hay más gente que lo sabe, Pulpo. Sí. Bueno, no, pero tomen conciencia al respecto, gente. Nuestra audiencia no va a seguir. Escúcheme, si ponemos denunciar esta foto. Un momento. Si ponemos denunciar esta foto, que se puede hacer en Facebook eso, denunciar sí, eso esta se foto. Hace. Bueno, sí. Hay un contramovimiento feminista que se llama Chicas Bondiola. Ah, muy bueno. ¿No? Ya se va armando una cuestión. Es muy extraño esto. Sí, es un poco extraño. Bueno, nada, básicamente. Chicas Bondi tiene una foto como de una chica colgando de una de un gancho sale, como una red, ¿no? Una foto y sale bien, te la digo. Bueno, sacame otra, voy a estar en el... Está bien, bueno, nada, planto la cuestión como para que, no sé, lo discutan en sus casas con su familia. En vez de mirar TN pueden, no sé, hablar de esto. Bien, me parece simplemente perfecto. Simplemente comer, es un no tema, sé, es un quiera. Tema medio TN. Bien, 10:01 de la noche, ya es momento de cerrar. No, tiene hambre. Chicos Garrocha también, dice Oyente 13. Chicos Garrocha. Chicos ser. Garrocha. Debe ser algún grupo. Ah, Chicos Garrocha. Che, tengo una duda. Quería ver si alguno quiere venir conmigo. Mentira, tengo entradas no gratis para la gran premier de Batman. ¿Alguno quiere venir? Ya pasó la. No, la de acá. Yo voy, acá. Pero con chaleco antibalas. Ah, acá ya pasó la de acá. Ay, yo no voy tengo con entradas para la gran premier. Iría con chaleco antibalas. Sí, a mí me dijeron lo mismo, pero sí. No tengo. Es peligroso ir a los Avams Premier. Estaba leyendo que Obama dijo que es un acto del diablo. Ajá. Sí, así que no sé qué le pasa al señor. O sea que él no puede hacer nada para resolverlo, básicamente. No. La venta de armas a todo el mundo no es el problema. No, el problema es el rock, siempre te lo dije yo. Sí, eso lo dijimos la Seguro escucha pasada. Marilyn Manson. Sí, mal. La gente se trastorna escuchando músicas. Ahora, el chabón era un fenómeno, aparentemente. Estaba recibido en neuro no sé qué. ¿De quién estamos hablando? El pibe que mató a todas esas personas. Cuidado con el guayo, entonces. Que tiene ya casi un doctorado. Sí, el otro día hablaba con un amigo. Yo por suerte mancita. O sea, si vos tenés en Estados Unidos un permiso para portar armas, vos podés agarrar y pedir por internet que te manden, no sé, un chumbo a tu casa. Te lo mandan, ni te ven la cara. Ajá, un motoquero. 48 horas para mandame la moto. Que tenían en el departamento. Chabón tenía muchas bombas plantadas en el departamento. Pero ¿quién era Rambo? Él dice que es el Guasón. Dijo una gran película del gordito este al que la nata le gusta imitar. ¿Cómo se llama? El gordito que le gusta imitar. Morton Feldman, me sale. No, es el de Fahrenheit 911. Sí. Michael Moore. Michael Moore. Una gran película es Psycho. Psycho es muy buena película. Para ver con relación a esta cuestión de las armas. Y Bowling for Columbine. Ahí está. Cuando hablan de la sociedad esta de. Sí, de la masacre de Columbine, donde él fue al colegio, justamente en esa escuela, en Flint. Sí. Michigan. Sí. Un lugar que vamos casi siempre. El 60 te deja ahí. El 60 te dice, sí, llega. En Michigan y Gascón. Muy bien, 10:03, ya hambre. Hemos terminado este programa, nos tenemos que ir a comer. Gracias una vez más al señor Maxi Pachicoy que se ha aproximado a la radio a tocar. Un placer enorme estar acá. Bueno, el jueves recuerden en No Avestruz a las 21:30, luego de la Asterosi, se sientan ahí a escuchar un poquito de la música de Maxi. Muy linda, y que pueden entrar maxipachecoy.com.ar. Me lo buscan en Google, ahí está el disco, están todas esas cosas. Gracias Pulpo por la columna, que además tuvo un gracias a vos por el rincón. Me hizo acordar a cuando venías con esas denuncias. Va, que venías que en realidad con unos pensamientos más profundos. Sí. Esta vez no fue tan profundo. Pero enojado, sí. A tirarle la mierda a todo el mundo. Che, voy a comer un poco de guiso de lenteja que dejaste en la cocina. Sí, no sé si es muy bueno ya comer ese guiso de lenteja a esta altura. Yo te recomiendo que la cocina, digamos, le pongas una bomba y la evapores, porque no se va el olor a lenteja quemada. Sí, quemé un poco de guiso de lenteja, discúlpeme. ¿Qué va a hacer? No tenía... en la muñeca del cocinegro, lamentablemente no está acá, así que la gorda apagó la compu, ¿se notó? Apagó la computadora. Muy bien, señoras y señores, muchas gracias por haber estado allí un domingo más, hasta el domingo que viene, y espero que la pasen todos lindos en esta semana, ¿ok? Ok. Bien, adiós.